There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Bienvenidos a nuestro episodio número 211 y el tercero de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de Panini Comics y el gran anuncio de la publicación de Akira en la Conque, además de sus novedades para Star Wars, y tenemos una entrevista con Ricardo Quechua, lo nuevo que se ha revelado sobre Justice League, el estatus actual y futuro del MCU, el tráiler de Avengers Infinity War y el Freaky Podcast te lleva al cine, conoce las bases, además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Pues bienvenidos a esta nueva edición del Freaky Podcast. Esta tarde, noche, mañana, lo que sea, nos encontramos. John Paul. Marco Antonio. Destroyer. Me permito introducirme entre todos y cada uno de ustedes. Yo soy Pornoscar. Déjame muevo un poquito. Está al otro lado. Yo lo tengo enfrente, eso me está ahí gritando. Por ahí. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Saludos? ¿Alguien quiere mandar saludos? Yo a Anita. Hice el favor de traerme esta noche. A mi hermano Santiago, mi hermana Gaby, a Monroy, a Lea Esquivel, a George y a Spidey 2099. Saludos a mi amigo Ángel Ramírez, que me regaló esta hermosa taza de Batman. Me encanta. ¿Cuál? ¿Cuál? No la pueden ver. ¿Él o la taza? Sí la puedo ver. Nomás ¿él? Nosotros. ¿Él o la taza? No, come on. Te digo que no, lo que se le encoja es que, está en su mente. ¿Sabes qué? Los chistes de Pornoscar creo que ya están es que afecta por ser. Están penetrándolo. Están de una forma muy grande. Se está introduciendo. Es la cercanía, güey. Es la cercanía. Para abrir paso. Por eso le gusta estar a su ladito y ahí. Chica. Coincidencia o destino. Crecimos juntos. Dios. No le digo. Estaban los saludos. Focus. Ok. Saludos a Wendy. Y aunque se parezca. Ah, no, pues aquí está arriba. Aquí está arriba, güey. Y pues a todos los que nos escuchan y no nos odian. Saludos a Moni. Saludos a mi hija Natalia. Saludos también a todos los que. Esta semana estuvo interesante porque varias personas me hicieron el favor de mandarme solicitud de amistad a mi Facebook personal y bueno, pues los acepté buena onda. Mira. Tú no tienes problemas con lo de aumentar el rating, ¿no? Entonces. No tengo ningún problema. Nada más avísales que les pueden caer algunos virus ahí. Sí. Después llegan unos videos interesantes. Sí, por favor. Nada más cuando le escriben a Pornoscar, usen guantes de látex porque uno nunca sabe. Puede por ahí un salpicón. Sí. Continuemos, por favor, gracias. Pues bueno, vamos a comenzar rápidamente pues con los trailers de la semana. Esta semana hubieron algunos bastante interesantes y obviamente, bueno, les recuerdo. Recordamos que como cada semana vamos a estar publicando a mitad de la mañana de hoy lunes, que nos están escuchando, ya el playlist de los trailers de la semana. Muchos de ellos, pues algunos no los vamos a platicar, pero pues ahí están para que los vean. Y los comenten. Pues yo creo que comenzamos con el que más nos llamó la atención de videojuegos. ¡Saint Seiya! Nada, pues la neta... El videojuego de Saint Seiya para móviles, pues, ¿qué podemos decir? Pues es una cercanía más a Saint Seiya. Oye, me encantó que trae la saga del santuario completa. Sí. Y también la del reino de Hades. Uh-huh. Se ven bien chidos, los gráficos se ven bien padres. Es para videojuego para celular, lo pueden descargar, me parece que en Android. Ajá. Uh-huh. En Android todavía para ellos. Estás jugando la saga de Asgard, pero como no es, digamos, como que, digamos, canon. No es canon, no es canónica la saga de Asgard. Dije, no, hubiera sido una muy buena oportunidad de ver los dioses guerreros. Sí, y se ve bien chido, la neta se ve divertido. Sí. Es un juego típico de turnos. Lo único sí que no me gustó, pues, yo sé que soy de ese signo, de Virgo, que los la armadura de Andrómeda. Dije, no. Pues es que de hecho es el ¿cómo se llama? El sucesor de Virgo, Andrómeda. Andrómeda. No, pero Fénix lo derrotó, de eso es más digno de él. Pero Fénix es el de Leo. Y así como que... Fue lo que no te gustó. Eso fue lo que no. No, no, eso no, no, no apareció. Así como, bueno, ya le puedes dar calor a alguien. al Capi congelado, era por eso se trajo esa playera. Ay, no. Pero en general sí se ve bien. Nada, es que no lo pude apreciar bien, Pablo, los detalles. Ya es que es como tipo RPG, así como por turnos. Nada, es que no pude ver yo si los, ejemplo, los jueces del infierno, o sea, si cuando dan sus golpes como que eran más fuertes que los demás, los guerreros, es que, mira, dorados. Yo lo que le empecé a jugar un poco, y ahí lo empecé a jugar. Sí, lo empecé a jugar y haz de cuenta que están atacando automáticamente a lo que yo jugué. Entonces de repente juntan pues es el cosmo, ¿verdad? Como, uh-huh, como se toma en el juego. Y seleccionas la carta o el jugador que está juntando el cosmo, uh-huh, y es cuando hace el ataque, uh-huh, fuerte, ¿verdad? El ataque completo. Uh-huh. Entonces, jugué nomás el intro. Y pues llega el momento de las microtransacciones donde ya dices, no. Ah, o sea, sí hay microtransacciones. Sí, microtransacciones, obviamente. Pero puedes jugar sin ellas, obviamente, ¿verdad? Ah, okay. Pero te enseña así como que, ay, te regalamos estas dos cajitas para que sepas qué es lo que sale. ¿Y qué costo tienen, más o menos? No sé, fíjate, si no me fijé. Como me dieron las estas gratis, las dos cajas gratis, pues ya no me metí más a ver en cuánto costaba, ¿verdad? Ah, okay. Ya no. Entonces, ¿en dónde lo podemos descargar? Pues ahorita creo que nada más está en Android. Pero ¿en dónde lo podemos descargar? En la Play Store. Ahí está. Ok, entonces para que se emocionen y jueguen al Saint Seiya y eleven su cosmos. La neta sí se ve divertido el juego. Sí, se ve chidillo. Entonces, a ver cuándo los que tenemos celular de gente decente lo podemos jugar. ¡Apelation! Entonces, pues ya, la Apelation. Y luego, Cinépolis, obviamente, a mí, estos cabrones me impresiona la lana que le meten, sí, para sus promocionales. Que le sacan, güey. De hecho. Sí, sí, no, está cabrón. Digo, aprovecharon ahora la. Iba a venir una cosa que no se escuchaba bien. Ahora que estuvo Mark Hamill en la Ciudad de México. por ahí. Sube el volumen, por favor. Sí, ahora que estuvimos platicando con Booker la semana pasada, tras bambalinas, después nos estaba contando de que, pues sí, o sea, aprovecharon a Mark Hamill pues tanto para las ruedas de prensa como para entrevistas de medios nacionales, y pues Cinépolis obviamente hizo su spot de, pues, del cine, ¿no? Está chido. De hecho, el chavo que sale ahí es un cadete de la Legión. No manches, ¿cómo es un cadete de la Legión? Y el ¿Y eso es su armadura? No, esa es una Rubis. Es una Rubis. Sí, y el Chewbacca que sale ahí, me parece que sí es un miembro de la Legión. Sí. Pues más, pero es más bien de la Rebelde, ¿no? Bueno, está en las dos. Ah, está en las dos. Sí, ah, okay. Pero está ahí. Y luego un piloto que sale ahí, ese sí no sabemos de dónde chingado salió, pero... Las de aquí se cuajaron, güey. No. La neta. No, sí, está chingoncísimo, güey. Yo le decía, ya ves que va y se rupea las palomitas. Y yo decía, sí, he sido yo, le doy hasta mi refresco, güey, vámonos. Chúpale. Pero no, está... está chido, la neta está chido ese. Ah, sí, el refresco. Sí. Luego el familiar, el infantil, pues Monsters Family, una familia que va a un concurso de disfraces, se la pelan y luego una bruja los transforma y ahí van. No, se ve muy X. Sí. Es una fija de qué compañía es. Es de DreamWorks, es de. Ay, no sé de quién era. Que sí es de DreamWorks. Sí, creo que es de DreamWorks. Tiene el estilo de la animación, sí, de DreamWorks. Sí, porque yo lo vi el trailer y me quedé muy. No quiero verla. Sí, ya sabes cómo va a terminar todo, así como que todo así feliz y que sé qué, y se convierte y bla. Entonces, pues, para desarrollar el amor entre familia. Pero sí, no se antoja para nada. No. Le gana fácilmente el de pie pequeño que vimos la semana pasada. Ah, no, Simón. Sí, ese está mucho mejor. Y luego, Batman Ninja. Por alguna razón misteriosa, tipo un hechicero lo hizo, Batman viaja al Japón medieval, donde se encuentra con que el Joker ya ha tomado control de Tokio y ya hace su desmadre, ¿no? Está perrísimo, la neta está muy chido. Sí. Ahora en la semana publicamos el póster y muchos de ustedes estuvieron alegando de eso no es un ninja, eso es un samurái. Y yo, eso es un samurái. Aléguenle a los cabrones que lo hicieron, güey, es neta. Así lo tradujeron, de hecho así está. Mira, lo que yo me puse a pensar, dije, pues es que en sí Batman es el que usa las técnicas ninja, entonces por eso te puedes poner Batman Ninja, ¿sí? Pero pues agarra la armadura para pelear, pues, o sea, tampoco puede irse a la pelea sin protección, y un ninja no usa protección. De pronto la banda sí se apasiona y a todo quiere encontrarle solución, güey, o sea, o lógica, güey, o sea, pues así lo hicieron, cabrones, pues está, sí, chido, disfrútenlo y la animación está perro, o sea, está perro. No, está bien perro, la neta, o sea, sí está bien perro. Ahora como el tipo cómic, ¿verdad? Y está, la verdad está bien padre el dibujo, el Joker también se ve perro, el se detalle ve... sobre todo se ve bastante sí, bien. Muy al estilo anime. Exacto. Y el, por ejemplo, si tú ves el trailer que subimos ahora, que trae los subtítulos en inglés, está padre la historia, o sea, se ve chido. Pero realmente. Nomás lo van a sacarla en Japón o si la van a traer para acá. No, sí la van a traer. ¿Sí? Sí, sí, obviamente salió primero allá porque pues ya lo hicieron, o sea, obviamente. Pero ponle que a lo mejor para mediados de año, dependiendo a qué fechas lo saquen, pero sí, la Warner Brothers sí se la trae para acá. Ponle que salga a lo mejor directo a video, que no hay ningún problema, digo. Luego sale copia libre de impuestos por ahí. Act of Violence, actos de violencia. Bruce Willis y unos güeyes que llevan un negocio de tráfico de blancas se metieron con la familia equivocada. Esa es película de acción tipo Taken con Die Hard. Ándale, o sea, digo, es un no-brainer. Sabes que no es la película así. O sea, vas a ir a verla, vas a ver balazos y ya. Ándale, no es nada del otro mundo, muy elaborado. Pero se ve chida. No entendí. ¿Bruce Willis es de los malos ahora? No, es policía. ¿Es policía? Sí, él es policía. ¿Es el que está atrás de la. Sí, él anda aparte. El cartel de eso, ¿verdad? Sí, él anda por su lado siguiendo al cartel de esto, y de alguna manera tiene relación, porque ahí sí no le capté bien si era amigo o familiar de la chava que raptaron. Okay. Y está los hermanos, eso sí. Sí, algo trae ahí con la familia. Es que me confundí que dijiste, porque ya es una serie que se llama El Escudo, donde uno de los estos de los policías como que tiene así su banda, así como que roban así a los criminales, se quedan con el dinero, entonces trafican ellos. Pensé que era por lo mismo. Sí, no, es película de acción 100% y se ve entretenida, digo, no brainer, pero de esas que hacen falta a veces para desconectarte, vamos. Sí, balazos, dale. Dale. Sí. Y luego hubo una que se me hace que es de las que vamos a tener que ponerle el ojo el próximo año por los actores. María Magdalena. Sí, vi el trailer. Oye, sí. Joaquín Phoenix haciendo la de Jesus. Sí, yo, y luego se me hizo conocido y dije, ¿sí es el Joaquín Phoenix? Sí. Porque Joaquín Phoenix es un actor sumamente especial, como actor y como persona. No agarra cualquier proyecto. No. De hecho, es especialito el güey, es bastante especialito. Pero actúa perrísimo. Entonces no está deschavetado, ¿eh? Como algún tiempo. No, parecía no que estaba... actuó como deschavetado, pero. Sí. Digo, porque había entrevistas y andaba así como loco. Sí, no era parte de su papel que traía el güey, pero. Sí, se metió luego, demasiado el papel, ¿verdad? Y la otra que es Rooney Mara actuando como María Magdalena. Esta película va a dar mucho de qué hablar, porque si se fijaron, la subtrama realmente es el empoderamiento de la mujer y que María Magdalena realmente era la apóstol preferida por Jesús y que el. Todo el desmadre, ¿no? Y la oposición de los hombres y bla, bla, bla, todo el rollo. No te lo plasman tan de lleno en el trailer, te lo ponen más, te pon atención, pero la trama es esa. Entonces, ahora con toda la onda de lo políticamente correcto y la feminazi y bla, bla, bla, etcétera, este lo trata de una manera aparentemente bien. Algo le van a encontrar, pero. Se ve interesante y me llama. Va a ser controversial. Sí, exactamente. Va a dar mucho aquí hablar. Entonces hay que ponerle el ojo ahí. Olds Studios con Neil Blomkamp sacó la tercera parte de su historia de Adam, esta de los robots. Uh-huh. Pero ahora se ve con los humanos. Y el giro al final está bien. Sí. No, sí está prototote. La verdad, Yo había leído una historia parecida en uno de los de. Que me sacaron de Comicase, de ciencia ficción. Entonces había como una especie de como de. Como de profeta. Entonces como que llevaba una especie como de sanidad a las personas, como que los curaba. Entonces me recordó mucho esa historia. Voy a buscar en qué tomo de Comicase, güey. En qué ya me acordé, no salió. Comicase sacó un tomo especial de ciencia ficción, como una antología de autores mexicanos. Entonces ahí viene una. Voy a checar el nombre del autor y le voy a pasar el dato. Entonces me recordó mucho eso, porque ya es cuando lo toca a la persona, a la chava esta, que empieza así a, como que a curar con las puras manos. Dije, mira, esto, me sonó mucho a eso, porque sucede algo similar. Sí, pero a mí también me ha pasado, pero a veces se curan, güey. Pero está muy padre, tiene giros así muy interesantes, o sea, y sí, al final sí está así como que, no manches, sí, está muy bien. Sí, muy, maldito. Muy padre. Netflix sacó 4 spots para la serie de Black Mirror. Fueron 3, ¿no? No, hay 4. ¿4? Sí, está el de Crocodile, que juegan con las memorias. Sí. Yo pensé que era la droga, Crocodile. Yo también. Sí, ya dale, yo también fui con la pinta de exactamente. Pero no, o sea. Sí, que te van a drogar todos los que zombies. Luego Black Museum, que es así más de tipo thriller. De thriller. Sí, okay. Y luego Hang the DJ, esta aplicación para hacer parejas. Ah, sí, sí. Sí, y el de Metalhead, que es el último que salió, de un perro tipo mecánico que se. pone fuera de control y ataca a todo el mundo. Obviamente... Where are my testicles? ¿Dónde están mis testículos, Summer? Summer, where are my testicles? Jamás voy a superar eso, güey. Es muy bueno. Bueno, el asunto es que Black Mirror es una excelente serie de antología de historias de ciencia ficción. Sí. Muy, muy, muy, muy recomendable. Ahí lo pueden encontrar en Netflix. La temporada pasada fue sobre la interconectividad. Casi todos los temas fueron de ese tipo de cuestiones. Y ahora trae otro giro más variado. Historias muy diferentes todas unas de otras. Pero si no la han visto, en verdad, chéquenlo. Y como en algún momento lo mencioné, trae toda la estructura de series británicas. Uh-huh, sí. Y es muy diferente. ¿Cuántos capítulos fueron? Me parece que son cuatro por temporada, ¿no? Son como, sí, no pasan de seis. ¿Son pocas? Sí, son poquitos. Entonces, la verdad, vale la pena. Y uh-huh. Todas están muy padres. Son como mini películas. Están muy chidas. Órale. Y sacaron también un teaser trailer de una nueva serie que se va a llamar Altered Carbon, que es una nueva serie de ciencia ficción donde tú creas tu cuerpo ideal y vives para siempre. Se ve bien. Se escucha mejor. Sí, y el teaser así como que como es un como comercial dentro de la serie. Ah, sí, sí, ya recuerdo cuál es. Sí, y también se ve bastante interesante. Entonces dije, órale. Luego, ¿hay algún otro trailer que les haya llamado la atención de los de la lista de hoy? No, pues yo creo que esos fueron los más llamativos. Sí, ¿verdad? Porque digo, hubo un TV spot de Deadpool, hubo la versión del trailer de Deadpool, bueno, del teaser trailer en Lego. Uh-huh. Se me hizo muy X. Sí. Digo, ahí vieron algunos otros, uno de un tipo que secuestran para que una onda biológica, que es un científico. Digo, hay algunos interesantes, pero creo que estos son los que más pueden dar de qué hablar. Y el más importante de esta semana, que ojalá lo vean, se dan el tiempo, porque nada más dura 3.5 minutos, es una pequeña historia de terror de una chava en un hospital. Ah, sí, sí, sí lo vi. Hospice. Está muy, muy, muy chido. Descubrí ese canal que cada semana uh-huh. sacan una historia de terror, short story. Uh-huh. Estaba muy padre. Entonces vamos a estar poniéndolos semana con semana, uno en el playlist para que los disfruten y pues sentir el ambiente navideño. Navideño. Sí, porque no es así como que una Navidad con terror, es Navidad, cosas uh-huh. bonitas, ya saben. Entonces, pues bueno, vámonos de ahí con... Pues bueno, bienvenidos a mi sección. Aquí empezaremos con las noticias de videojuegos. Para empezar, mañana el 4 de diciembre se conmemorará el 30 aniversario de Mega Man. Y pues con esta van a hacer un stream especial. Entonces puede ser que den alguna noticia de algún videojuego, porque según esto tienen programado hablar del Mega Man Collection 2, pero pues hay muchos rumores de que puede haber un nuevo Mega Man X. Invitarlos a que chido. Escuchen nuestro programa de Mega Man. Ah, sí, es toda una joya del... Sí, claro, que... es el mejor de todos. un estudiante de Bélgica diseñó un Game Boy gigante. Ah, qué pedo, sí vi las fotos de ese, güey. Sí, un Game Boy de 1.5 metros de alto, totalmente funcional. No mames, güey. Sí, se llama Ilhan Unal. Pues es el récord Guinness del Game Boy más grande del mundo. Le explota el juego, chavo. Sí, pues, si pierdes, explota, güey. Y una vez vi un evento, bueno, un video de un chavo que hizo así un cosplay de un Game Boy. Entonces puede jugar Tetris ahí apretando los botones. Es como que estaba curioso. Órale. Entonces, para que se sientan viejos, Atari ya cumplió sus 45 años. Ah, 45 años. El Pong debutó el 29 de noviembre del 1972, así que el 29 de noviembre fue declarado el día de Pong. ¿Cuál? El Pong. No, pero ¿qué día? El 29 de noviembre. Ah, para agregarlo en nuestro friki calendario, porque si ustedes no lo saben, en nuestra página que es frikipodcast.net, ahí sí, ahí tenemos una sección que es el friki calendario con todas las fechas frikis posibles y por haber. Entonces hay que agregarlo esa. Yo todavía tengo mi Atari Slim. Bueno, el último que salió, el Slim. El delgadito. Fíjate. Sí, está bien chido. Yo creo que lo único que jugué fue el 2600. El ¿sí? Atari, sí, el Atari. Sí. No, pues que ustedes también ya... Había uno que tenía como una moldura como de madera, ¿no? Ese es el sí. que tenía Rubén. Es el 2600. Ajá, ese, ¿no? Ese es el 2600, ese es el que tenía Rubén. Ahí era donde jugábamos. Uno chiquito Es uno delgado, sin albur. Sí, pues. Delgado negro. No, me valió madre. No, ya no hay manera bueno, que salgas. Clásico, okay. Ya no hay manera de que te recompongas, güey. Se murió solito. Sí. Sin albur. Sin albur. Síguele, mi chavo. Pues otro juego que se le une al de Marvel Heroes Omega, ¿o cómo se llamaba? Sí. Es el Demon's Souls, que ya sus servidores ya cierran ahora en febrero también. El 28 de febrero del próximo año ya no tendrá multiplayer, ya no tendrá tiendas de... No mames, güey. Están cerrando todos. Entonces quedará nomás el juego de campaña. Choing. El reboot de Tomb Raider hizo un récord. De ahora del Tomb Raider del... Pues Rise of the Tomb Raider y el Tomb Raider normal, ¿verdad? El récord fue de que tiene más de 11 millones de unidades vendidas y la secuela 7 millones, sumando 18 millones de unidades. Fíjate que yo tengo el primero, está bien chido y está bien divertido. Sí, o sea, es un juego muy bien hecho, muy buena trama y pues sí te muestran a... ¿Pero el primero de cuándo, güey? Porque no, de esta última generación. Sí, de estos últimos que hicieron para estas plataformas. Empezó con 360 y Play 3 y luego ya se pasó al One. Era otro rollo jugar el Tomb Raider en aquellos años, ¿eh? Ah, no, pues sí. Y estos están bien padres porque la historia está... O sea, sí lo modernizaron bastante chido. Y el juego está divertido, la verdad es que sí está divertido. El andar por la isla, andar juntando cosas para poder equiparte. Fíjate, el otro, lo más chido que te puede... Bueno, de las cosas más chidas que te puede pasar era matar el oso a puñaladas. Salía un oso y tenías que... Sí. Oye, gracias a eso. Y de esos juegos es donde está basando la nueva versión de Tomb Raider, ¿no? Sí, con la nueva película. Uh-huh. Sí. Va a ser sobre exactamente eso. Fanáticos recrean pósters de películas famosas utilizando el Mario Odyssey. No sé si alcanzaron a ver esas imágenes, pero tienen imágenes como con el mismo Mario vistiéndolo de diferentes personajes, por ejemplo de como E.T., Jaws, de Marchand, de Akira, varias imágenes están muy buenas. Hay que hacer el álbum, hay que subirlas. Sí, vamos por ahí. Sí, los vamos a subir. Dicen por ahí pura gente sin que hacer, ¿no? Y sí, pues para el PlayStation Plus de diciembre del 2007 ya se revelaron los juegos. Serán cuatro juegos: Darksiders 2 Definitive Edition, Kung Fu Panda's Showdown of Legendary Legends. Wow. Y para PlayStation 3 el Siberia Collection y X-Blade Lost Memories. No, pues ninguno así como que... El todavía el... ¿Cómo se llama? El Darksiders. Ese sí está chido. Ese juego es muy bueno. Ah, ok. Bueno, sí, recuerdo. Pero pues así ninguno así como que tú digas sí triple A, algo así como que perrote. No, pues ese es el más llamativo, el de Darksiders. Sí. Pues regresando a lo de EA, pues los de Reino Unido no tomaron como apuestas las loot boxes. Ah, sí, se vieron. Entonces, así como pues que... siguen sin bronca en hacer eso de estar vendiendo las microtransacciones y estar adivinando qué te va a salir. Entonces, pues si ni en Europa pasó, acá en Estados Unidos menos va a pasar. Y pues ahora también los fans están pidiendo que Lucasfilm le quite la licencia de Star Wars a EA. Entonces, pues en... Sí, en change.org lograron ya más de 25 mil firmas y la meta son de 35 mil firmas para quitarle esto. Junto con lo del cierre de Visceral Games, pues ahí ya no le está yendo nada bien. No, vi la nota que salió en Forbes acerca de la caída culerísima en acciones. El valor de acción, el valor en mercado de acciones de EA se desplomó un 8%, que en términos reales de dinero es un chingazo de lana, bro. Millones. Sí, no, dices, no mames, neta, todo eso de lana. Sí, todo eso de lana. Y pues EA sigue tomando de qué hablar porque pues ahora dice que los juegos lineales ya no le gustan a la gente. Entonces empezar con esas declaraciones y luego que los videojuegos ya físicos ya están a punto de morir y desaparecer, pues EA nomás está hundiendo más en lo que tiene, y su razón es de que piensan que los multijugadores y pues sus microtransacciones son los del futuro. No, chascadrones. Pues, no, es que estaban muy acostumbrados a hacerlo en Call of Duty. Entonces, otro tipo de juegos, pero sí. En ese sí se metían con la gente equivocada, la verdad. Sí. Efectivamente. Y pues esto fueron las noticias mejores de la semana. Más tarde en el Salón de la Justicia. Pues bien, esta semana hubo un evento importante en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Estaba hasta la madre, güey. Sí, estuvo. Ahí anda mi hermano. Anda ahí participando en ¿cómo se llama? Oink Editions. Estaba ahí. Bueno, pues, promocionando unos libros que está trabajando. Oscar. Piratearon el hubo pelea de editoriales porque Caminte empezó a anunciar, digo, con una pista de lo que iba a anunciar de mangas, porque realmente lo que mucha gente le estaba pidiendo. Entonces sacó una pequeña pista, un pedazo como de trozo así de cabello. Perdón. Y luego Panini luego se adelantó y sacó la primera de... Son como 5 exclusivas que va a estar sacando de mangas. Me dio risa porque ahí en Twitter era de... ¡No le saque! ¡No le saco! ¡Ya se acabó este cantar! Entre Camita y Panini estaban los dos. Sí, estaban todos la gente... ¡Están peleando! Entonces, Camita primero lanzó un teaser de un manga que van a estar sacando. Okay. Pero Panini se adelantó y anunció Akira. Y ahí todo el mundo... ¡Ah! Con eso los mató. Sí, o sea... Ah. La verdad es que el hasta hace poquito estaban sacando unas versiones de Akira, que es como así en forma de cofre. Ya había salido una, creo que hace unos 6 años, con la versión aniversario, perdón, número 30 de la que se la saga. La animación. Entonces, pero era versión como española. Entonces, hace poquito salió la versión americana. Y mucha gente la empezaba a comprar, estaban así promocionando. Entonces estaban con ese como ese interés de tener la versión de Akira. Y, perdón, Camite, bueno, Panini anunció la versión de Akira ya para México. A partir del próximo año va a salir cada 3 meses. Y también no sabemos en qué formato va a salir, pero bueno, en sí, digamos, son 6 tomos de Akira. Por ahí en algunos Sanborns en México pueden conseguirse los tomos de Akira. Creo que he visto como unos 2 o 3. Pero el problema es que te los compras, pero quién sabe cuándo vayan a salir los demás. Entonces ahí está el problema. Lo puedes comprar por Amazon, pero ya va a salir en México en la versión de Akira en español, por parte aquí de Panini. Y como sinopsis, para aquellos que no están tan interesados, pero tan enterados, es de Katsuhiro Otomo, que es el autor del manga. Perdí el consentimiento. ¡Katsuhiro Otomo! ¡Me gusta, San! Entonces, aquellos que conocen la película, que es la que está basada en la animación, basada en el manga, ya lo he comentado un par de veces, que fue, digamos, el parteaguas de que se conocía la animación japonesa en Occidente. Antes de eso no se conocía realmente mucho, pero llegó Akira, de hecho muchos estudios, como que se les ofertó la película de Akira, pero dijeron, ah, que está medio rara, que sé qué. Y el estudio que la trajo, una vez que la logró licenciar, la verdad fue un exitazo aquí en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, y abrió las puertas para que puedan la gente de Occidente conociera más acerca de la animación japonesa. Entonces son mangas más o menos más de 2000 páginas. Fue escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo en los años 82 y 90, obteniendo un éxito significativo en Japón y el resto del mundo. Premió el premio Kodansha al mejor manga en el 84 en la categoría general. La sinopsis va como sigue. En el 88, el mundo está a borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. 30 años después, sobre las ruinas de Tokio, se alza la megápolis de Neo Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. O sea, es como Durango, ¿no? Las sectas religiosas y los grupos extremistas, aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, un niño cobaya, depositario de la energía absoluta, cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era. El manga, perdón, la serie de la, perdón, la película, realmente el manga te faltaban como unos, que serán unos, creo que 2 años más para terminarlo. Entonces termina un poquito antes de lo que sucede en el manga. El manga se explora muchas cosas. Por ejemplo, en la película hay muchas subtramas que no se alcanzan a manejar bien. Pero el manga realmente es muy recomendable para aquellos que les gustó la película, o que quizás lo vieron y como que se quedan con ganas de entender un poquito más acerca de qué trata la historia. Entonces el manga es muy, muy recomendable. Kamite a su vez contraatacó con Tsubasa Chronicle Reservoir, que ya lo había publicado aquí anteriormente, Editorial Vid. Creo que llegó hasta el tomo número 13, pero en realidad llegaron hasta el 28. en el tiempo que lo publicó Vid, más o menos tenían, es que es de, las, de esta de Clamp, que han hecho las series como Las Guerreras Mágicas, Sakura Card Captor, entre otras, XXHolic. Pero las Clamp son así como que empiezan a trabajar y ah, ya me lo queda, y bueno, lo dejan en pausa. Y Tsubasa también estuvo en pausa un buen tiempo. Hasta lo terminaron realmente hace. Es como los comiqueros mexicanos, ¿verdad? Así algunos que conocemos. Hacen nomás el número uno y luego ya tardan un año y luego hacen el dos. Entonces las Clamp terminan realmente no hace mucho, tendrá como, no, como unos 8 años o menos que lo terminaron el manga de Tsubasa. Y bueno, este, el, digamos, es un manga creado por Clamp de Hello Shonen. Con, tiene bastantes crossovers entre las obras de ese grupo de autoras, como Cardcaptor Sakura, XXHolic, RGBeda, entre otros. También es La Guerra Mágica, porque sale una mocona. Los principales protagonistas son el clon de la princesa Sakura, que pierde sus recuerdos en forma de plumas por los mundos de las diferentes dimensiones. El clon es de Shaoran Li, que tiene que viajar a estos mundos para recuperar los fragmentos o plumas de la memoria perdida. Más o menos la trama empieza sencilla, después se complica un montón, de realidades alternas, así como que clones, que sé qué, entonces se pone así bastante revuelto. Pero la ventaja es que el arte está muy padre. La verdad, lo que tienen las autoras de Clamp es que el dibujo es muy, muy, muy padre, muy vistoso. El diseño de personajes es excelente, tiene mucha atención a los detalles. Entonces, si quieren, cualquiera de esas dos opciones está muy padre. Y Kamite anunció, no, perdón, Panini anunció a las 2 de la tarde de hoy el manga de Kurono no Basket, que es, digamos, la versión un poquito más moderna de este de Slam Dunk, podemos decirlo así. También es de básquetbol. Hay muchos fans que se dividieron porque decían, ah, yo quiero Slam Dunk, pero digamos es para la generación de TV Azteca, que nos tocó verla en la televisión. Juegos, Pero nada le va a ganar a México contra Estados Unidos. Nada le va a ganar en básquetbol a esa película, güey. Nada. Entonces, este color de básquet. ¿Sí te tocó ir a verlo cuando estaban filmando aquí? No, vi la película, pero no vi que la estaban filmando. ¿En serio? Sí, aquí en el Auditorio del Pueblo, güey. ¿Dónde más, güey? Sí, el único, güey. México contra Estados Unidos. No hay manga que le va a ganar eso, güey, no. Pero también estaba como Slam Dunk, también estaba como los supercampeones, ¿verdad? Se tardaban 3 capítulos para echar una canasta. Y luego Slam Dunk, sí. Sí, pues ese tipo de... Sí, a mí no me gustó Slam Dunk. Yo sí empecé a ver y así como que aburrido. ¿Cómo te gustaba el básquet? ¿Sí te gustaba el básquet? ¿Te gustaba el básquet en aquellos años? Sí. Pues era cuando estaba de moda todavía los toros de Chicago y todo eso. Jordan, Rodman, Pippen. Exactamente, pues. Pero no. Por eso la empecé a ver. Dije, pues es que el básquet es chido. Ya era aburrido. Sí, pero digamos Kurono no Basket es un poquito ya digamos, es como la versión, pero así, digamos, ya renovada y mejorada. Entonces, tiene bastantes fans, pues, digamos, igual por este. Y digamos, ya de recomendación de cómics de esta semana, tenemos el manga de... No, perdón, manga. El cómic de Usagi Yojimbo, que literalmente el conejo guardaespaldas. ¿Lo van a revivir o qué? No, es que la... Déjate cuento este. Cuéntanos. Dígame. El artista es Stan Sakai. Y los colores realmente es el cómic es prácticamente blanco y negro. Salvo una que otra obra por ahí que han sacado especial de color, pero generalmente todo es blanco y negro. Los únicos colores que tiene el cómic es por parte de Tom Lutt, que se encarga de las portadas. Órale. Pero sí, el trazo es prácticamente de blanco y negro de Stan Sakai. Y la obra nos sitúa en el medievo japonés, en el siglo muy chido, ¿eh? 17, poblado por toda clase de animales antropomórficos, pero aunque sus propios habitantes no sean conscientes de ello. Para ellos, los kami, en este caso los dioses, son quienes hacen nacer a cada persona de manera diferente, pero siendo todos dignos del mismo respeto. Gatos, perros, rinocerontes, conejos, cerdos, zorros, murciélagos o serpientes, entre muchos otros, son personajes habituales en cada pueblo. En Usagi Yojimbo, la cultura japonesa medieval queda plasmada de manera impecable y al mismo tiempo con precisión y sencillez en la narración. Stan Sakai documenta de manera fidedigna cada una de sus viñetas, aportando sus propios añadidos a la historia de Usagi. Usagi Yojimbo narra las aventuras de Miyamoto Usagi, un conejo samurái que, tras la muerte de su señor, decide emprender un viaje de autoaprendizaje como Ronin. El personaje de Usagi está basado en el famoso Ronin Miyamoto Musashi. Usagi recuerda los caminos de su tierra, prestando siempre su ayuda a los indefensos. Los caminos de la vida. Y viéndose envuelto en la multitud de intrigas políticas y sucesos sobrenaturales, siempre en busca de la paz interior. La verdad, el manga, el cómic de Usagi Yojimbo está muy, muy, muy padre. Diamante prácticamente lleva, ¿qué será? Unos, creo que son 30 años, ¿no? Creo que sí. Está. Está bien chido, güey. Sí. Bueno, sí, lleva 30 libros, 30, digamos, 30 tomos si pueden conseguirlo. El punto de entrada, si a ustedes les interesa en este momento, pueden entrar a partir del 150. En la página que les he comentado de ricomics.to. Lo pueden estar checando ahí. ¿Dónde casi no hay cómics mexicanos? Donde casi no hay cómics. No, mexicanos. No hay. Puede estar el Sinacro, si ustedes lo buscan. Okay, ahí. Bueno. Búsquenle, amiguitos. Entonces, lo pueden leer a partir del 150. Si les gusta lo que están leyendo ahí, lo pueden ir para adelante o para atrás. ¿Y, entonces, están... ¿y ese lo van a publicar aquí? La verdad es que no creo. A menos que alguien que maneje Dark Horse, porque es lo que le está trayendo ahorita. Okay. Digamos que lo está publicando actualmente. Pero en esa página lo pueden estar leyendo. El número 150 narra acerca de un. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? De la. Cuando se matan los samuráis. Se me fue el nombre. ¿Qué es? Harakiri. Ajá, perdón, sí, el Harakiri. Entonces, hay un guerrero, un. Como un español que quiere presenciar algunas cosas ahí de las tradiciones japonesas. Entonces, está padre en ese punto. Entonces, si quieren leerlo, ya sea de 150 en adelante o 150 para atrás, está bastante padre. La ventaja es que son casi todos los números son autoconclusivos. O sea, la historia termina y empieza y termina el mismo número. Generalmente son arcos de dos. Lo máximo que yo he visto son de uno o dos números. Máximo como a cuatro, más o menos, cuatro partes. Entonces realmente no es. Comparte los tomos todos para la historia. Son tomos así, historias chiquitas, muy, muy padres. Tipo Conan, ¿no? Ah, sí, exactamente. Es un dominio total del trazo de blanco y negro por parte de Stan Sakai. O sea, chido. O sea, está muy, muy, muy padre. Aunque sea blanco y negro, dices, oh, qué chafa, está blanco y negro. No, está muy bien hecho. No te pierdas ningún detalle del cómic. Sí. Sergio Aragonés alguna vez lo comentó. Dijo: ¿tienes algún autor que tú admires? Dijo: no, yo miro a Stan Sakai. O sea. Órale, o sea, órale. Lo comentó un evento de Festo y dijo, no, es que Stan Sakai es como que es mi ídolo. Y han trabajado juntos. De hecho, creo que Stan Sakai le sale las tintas a Aragonés, creo. Y ya después Stan Sakai ya sacó Usagi Yojimbo y ya se despegó por su cuenta. Tiene 5 premios Eisner, de ejemplo, del 96 al 2015 por su trabajo. Entonces, es muy, muy buen trabajo que ha hecho Stan Sakai, entonces lo pueden checar. Sí, y los que tenemos premios, pues sí, sabemos lo que es. Sí, eso. Sí, sí. Entre los grandes lo recomendamos, ¿no? Sí. Y otro cómic de esta semana, porque me pidieron que recomendara más cosas. De ese mismo, de Usagi Yojimbo, recomiendo Censo, que significa guerra. Son 6 números. Y en ocasión del 30 aniversario de la aparición de Miyamoto Usagi, hicieron una edición mezclando Japón de los samuráis y marcianos de H.G. Wells. ¡Ah, cabrón! Entonces, ya había hecho anteriormente Stan Sakai había hecho una versión de Space Usagi, que vamos, como que Usagi Yojimbo, pero en el espacio. Y esta vez lo puso: los marcianos llegan a Japón medieval. Los marcianos llegan. Hicieron la guerra de los mundos, pero en el Japón medieval. Ajá. Entonces está ahí eso, y luego aparte. Suena. Hay samuráis, hay marcianos y hay mecas. O sea. No, güey, ya. Tapa. ¿Qué número es ese, güey? Un saque y no le saque. Léalo, cabrón. No, ese es un especial. Se llama Censo. Hay que buscarlo ahí en la página que recomendaste, güey. Sí, hacerlo. Ahí viene en esa página. Censo, ok. Puedes leer la serie normal o puedes leer esta. Ellos le pueden conseguir ahí un descuento de fantástico. Clásico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vámonos. Están todos los 6 números y me los llevé. Perro del mal. Ya los debo tener en la casa y los presto. Para que suban las fotos. Sí. Está muy padre. Es vienen. Es un viaje, ¿verdad? Sí, o sea, es Guerra de los Mundos en el mundo de Japón medieval. Y sí, y luego vienen las mecas y no, no se pone bien padre. Estaba muy padre. Entonces, hacían las dos recomendaciones de, la semana. Ah, ese está chido. Hay que hacer un álbum de ese también y uh-huh. sube las fotos. Y esta semana también tuve la oportunidad de entrevistar a un gran una gran persona y un excelente traductor, que es Ricardo Cachúa, que tuvimos platicando acerca de los cómics de Star Wars, algunas cosas de la traducción, cosas que tiene ahí, novedades Panini para más adelante. Entonces, es lo que vamos a estar platicando, lo que vamos a estar viendo más adelante, en este momento. Bien, los dejamos con esta genial entrevista. El día de hoy tenemos el gran gusto de estar platicando con un gran amigo, que es Ricardo Cachúa, quien colabora directamente con Panini Comics y te odio, y está bastante, bastante metido, entre otras cosas, con todo lo que es Star Wars en la división de Panini, y anda pues de arriba para abajo en convenciones. Muchos de ustedes lo han de haber visto ya en algunas de esas pláticas que normalmente va a dar, y platicando con los fans. Y ahora pues estamos a un par de semanas del estreno de Star Wars The Last Jedi, que pues por si no lo sabían, güeyes, y quisimos charlar un rato con él, ver sobre las novedades y sorpresas que Panini nos tiene, y que pues básicamente nos platica sobre el trabajo que él hace allí, que la neta está muy chido, ya quisiéramos todos. Así que pues primero que nada, Ricardo, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, y yo sé que andas para arriba, para abajo, viajando entre estados y, literal. Entonces, si te quieres presentar, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jorge, Pablo, por invitarme a su programa. Pues mi nombre es Ricardo Cachúa, tengo 20 años. Y ya este año, en 2017, cumplo 20 años como traductor de historietas. Yo empecé en 1997 como traductor en Grupo Editorial Vid, con la traducción del Regreso del Batman, El Regreso del Caballero Nocturno. Y pues de ahí he seguido traduciendo cómics y otras cosas. He trabajado en la Procuraduría General de la República como perito traductor. Que es casi lo mismo, ¿va? Sí, es más o menos lo mismo. lo que hago en los cómics. Pues me ha tocado traducir muchos personajes muy, muy, muy, muy, muy padres. Personajes que me agradan mucho. Traducir Batman fue fabuloso, pero desde hace 4 años, híjole, ya perdí la cuenta de cuántos años tenemos, tiene Panini de editando Star Wars en México. Eso nos pasa con la edad. Cuando fue, sí, con la edad, así ya se nos olvida, se nos juntan los años y ya no sabes cuántos, pero los años que sean, realmente ha sido una satisfacción increíble, porque desde los 6 años, que era la edad que tenía hace 40 cuando vi el episodio 4, en el cine, pues me ha encantado la saga. Entonces, traducir la mayor parte de los cómics de Star Wars que se publican en México, pues es una satisfacción increíble. Y también pues las revistas y otras cosas que sacamos de esta saga, ¿no? Ok, Pablo. No, es un gusto estar aquí nuevamente. Ya hemos tenido anteriormente en alguna temporada del Friki Podcast, en alguna entrevista con Ricardo Cachúa, entonces es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Oye, Ricardo, pues luego a la yugular. Ahora que estamos a ¿qué estamos ya? A 14, no, 13 días ya del estreno de Last Jedi. Sé que obviamente por el tipo de trabajo que ustedes llevan, pues trabajas mucho por adelantado, ¿no? Y que poco a poco vas sacando y la misma editorial va administrando qué publica y cuándo lo publica. Pero de lo que viene, que nos puedes decir, que pudieras así como que ser un poco críptico, tipo de no dije, pero sí dije, ¿qué nos pudieras ir adelantando? Digo, para ir ahorrando, güey. Mira, va a haber algo muy, muy padre específicamente de la película. No les puedo decir qué, pero está muy, muy, muy padre. Desgraciadamente, como dices, al yo trabajar con antelación en esas cosas, pues normalmente me spoileo las películas, ¿no? Me tocó con Rogue One lo mismo. me toca con Last Jedi y ese, o sea, te spoileas parte de lo que es la película porque pues, traduces material que tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente, no puedo decir nada porque todos son acuerdos de confidencialidad y demás cosas. Lo que sí les puedo decir es que pues nos vamos a divertir mucho. Que al final de cuentas es lo que, a lo que vamos al cine y por lo que nos gusta esta saga, ¿no? Nos vamos a divertir mucho. Viene la serie que conecta con esta película, que es la de la Capitana Phasma, que vamos a publicar. De las series ahorita que estoy manejando, que bueno, esas no tienen exactamente que ver con los últimos Jedi, pero ya nos cuentan más de la historia y a final de cuentas eso nos da mayor entendimiento de la saga, que es el volumen 2 de la serie de Darth Vader, que ahora está situada, en vez de después del episodio 4, esta es después del episodio 3. De hecho, empieza precisamente al final de la escena donde a él le terminan de poner la armadura. O sea, exactamente donde acaba de terminar su operación en el Cyborg y el no. Exactamente ahí es donde empieza la serie, ¿no? Entonces es una serie muy interesante, serie que nos va a contar cosas tan importantes como cómo consiguió su sable de luz rojo, por qué los sables de luz de los Sith son rojos. O sea, hay cosas muy, muy, muy, muy interesantes, ¿no? De esta nueva serie que sale. Pues está el número especial. Ese no sé cuándo lo vamos a sacar porque apenas creo que va a salir en Estados Unidos de este mundo Krayt, donde va a ser una de las batallas importantes en los últimos Jedi, que son las minas de Krayt. ¡Spoiler! Hay un cómic que va a salir. Bueno, ese cómic ya se sabe. Sí, ya. Eso ya se salió, que ese es uno de los mundos importantes y que parece que va a salir en la película. O es la escena que sale en todos los trailers, que ya todos los hemos visto. Va a venir un cómic sobre eso. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a los cómics? Son esenciales para entender la historia, no, pero sí nos cuentan muchas cosas entre las películas, ¿no? Muchos detalles que nos pueden quedar o dudas que nos pueden quedar en cuanto a la historia, ¿no? Y por eso es importante, pues, los cómics, las novelas, esto, lo otro, lo demás allá. O sea, como que ahora ya la historia de Star Wars nos la están dando en paguitos, ¿no? Como Elektra. Ya sé, mi internet. Oye, y por ejemplo, ahora he estado viendo los tomos que han estado sacando, muy padres empastados, de los de la saga, los de The Force Awakens, y otros tomos que he estado viendo, no empastado rígido, pero con un empastado blando, muy muy padre el acabado, las tintas, el papel, por ejemplo el de Darth Maul, el de Poe Dameron, el que ya había salido de la saga de Tron y todo esto. Entonces realmente Panini le está apostando mucho a todo lo que hay de publicación de Star Wars, que hacía, ¿qué te gusta? Años, fácil unos 15 años que no veíamos o más, tranquilamente. Y eso está padre para todos los que son fans, ¿no? Entonces ese tipo de historias ayuda mucho a complementar, ¿no?, lo que ya conocemos. Sí, efectivamente, son historias, y ¿sabes qué es lo más padre de esto? Van uniendo cosas que salen en las películas que dices, bueno, es que esto nunca había aparecido antes en la saga. Por ejemplo, los Wrathars que salen el despertar de la fuerza, ya los empiezan a meter en otras series, ¿no? Más atrás. Entonces dices, mira, aquí está ya este personaje, esta criatura que dices que nunca ha salido, bueno, ya está aquí en el universo de Star Wars. en los otros episodios, ¿no? Entonces ya están tratando de conectar todo, lo cual es muy padre, ¿no? O sí, sea, no, y agiliza mucho la historia en las películas, porque no tienen que perder tiempo explicándote qué, de dónde, por qué, quién le hizo, por qué le hizo, porque ya hay otros medios donde, ok, si te interesa, acá está, güey, dale. No, no, y aparte, o sea, tomar en cuenta, hay 30 años de la historia de Star Wars que no conocíamos. O sea, los 30 años entre en el universo de Star Wars, entre el episodio 6 y el episodio 7, pues los han estado empezando a llenar, ¿no? Y los han estado empezando a llenar con novelas, los han estado empezando a llenar con cómics, como El Imperio Destrozado, que es otra de las series que me tocó traducir, es qué pasó exactamente después, o sea, en las semanas y en los meses después del regreso del Jedi, ¿no? O las todas estas novelas de, ¿cómo se llama? Aftermath, ¿qué le pusieron aquí? ¿Consecuencias? Sí, en español, Aftermath. ¿No? Se le puso Consecuencias, uh-huh. Si no me equivoco, si no recuerdo mal. Que también cuentan, bueno, ¿qué pasó? Lazos de Sangre, que también esta novela de esta Claudia Gray, que está muy buena. Entonces te van contando en la exactamente film? Todo eso, ¿no? Ahorita, ¿qué? De hecho, está en la FIL, ¿verdad? Creo que sí, sí está, de hecho, en la FIL, sí. Claudia Gray. Malditos, los odio. Oye, y luego, sí, por ejemplo... ¿cómo es tu proceso de traducción? Porque, por ejemplo, yo creo que todos conocemos las copias libres de impuestos que bajamos, ¿no? Y luego de repente, pues muchos están maquetados por fans y que, digo, en algún momento yo también hice. Y pues se hacen con la mejor intención y todo lo que tú quieras. Pero no es lo mismo a alguien que pues, se dedica profesionalmente a eso. En algún momento lo platicábamos con Alfredo Villegas, que pues es un proceso muy distinto a nada más pues ponte a traducir lo que tú piensas que debe de ir. Y, por ejemplo, en tu caso específico, ¿cómo es tu proceso de traducción de un título? Mira, yo como empecé hace un buen rato en esto, teníamos otras reglas antes, porque pues se quedaron de cuando las traducciones se pasaban en máquinas, creo que se llamaban mimeográficas, que eran unas máquinas de escribir así grandotas, que escribían directamente sobre el negativo. Entonces tú tenías que medir con una regla exactamente, a ver, el globo de texto le caben tantas líneas de texto y entran tantos caracteres o golpes de máquina en el globo. Y te tenías que adaptar a eso, ¿no? Hoy en día, pues ya hay las computadoras, hay la edición por computadora, ya es más fácil. Aunque no te puedes pasar, hazte cuenta, yo tengo ciertas reglas que me ponen los editores de... Por ejemplo, si una línea de texto es de 37 golpes de máquina, yo me puedo ir a lo mejor a 47 máximo, 45, ¿no? Si son cuatro líneas de texto, me puedo ir máximo a 5, ¿no? Pero no me puedo ir a 6, porque no se puede hacer el texto tan chico porque ya no se lee. Entonces... yo tengo el problema del espacio, ¿no? Que en cuanto a traducción, nada más la traducción de cómics y el subtitulaje y el doblaje tienen ese problema, ¿no? O sea, en doblaje tú tienes que checar los labios, ¿no? Cuando se mueven los labios, tú tienes ese tiempo. En subtitulaje es cuánto texto puedes leer en la pantalla, ¿no? Por tiempo, una persona. Y en cómics es el tamaño del globo. Entonces yo tengo el tamaño del globo, entonces yo me tengo que adaptar a eso. Pero ¿cómo lo hago? Yo hago un guión así como de cine, en Word o en cualquier procesador de palabra en la computadora. Voy leyendo el cómic, página 1, viñeta 1, globo de texto 1. Y entonces, ¿qué dice? Obviamente ya hoy en día ya no cuento palabras, y ya no cuento palabras porque ya después de tantos años de experiencia, ya más o menos a ojo de buen cubero digo, a ver, dice esto, y ya más o menos ya le puedo calcular, ¿no? ya con el tiempo ya calculo más o menos cuánto texto cabe en el globo, tomando en cuenta cuántas palabras son en inglés, ¿no? Y así lo voy haciendo, de todo. O sea, yo entrego ese guión, ya de ese guión lo checan los editores, se lo pasan a los diseñadores o diseñadoras, ellos agarran mi texto y lo suben al programa de diseño y así se hace la edición. Pero te digo, esto es un proceso de algo que yo entrego el guión este mes, dentro de 4, 5, 6 meses sale publicado. Ok. Más o menos con esas, hay una cosa que también que es importante dentro de eso, es el tiempo de investigación, porque uno dice, bueno, pues ¿cuánto te tardas en un número? Pues en un número de 24 páginas yo me puedo tardar una tarde, o sea, unas 6-5 horas de trabajo, ¿no? Pero también hay cosas que la investigación es una semana, ¿no? De investigación. Obviamente Star Wars ya después de tanto tiempo también no es tanto, ¿no? Porque ya muchas cosas las hemos ido estableciendo a través del tiempo, ¿no? O sea, cómo se traduce el motor de hiperimpulso, o cómo se los blasters, cómo se van a poner, o se pone, obviamente hubo discusiones desde el principio de detalles como Arturito y Citripio, y quedamos que esas cosas no las íbamos a hacer nosotros, ¿no? Porque ese es un error fonético, o sea, es un error de querer hacer una traducción fonética de algo que no es así, ¿no? O sea, quieres decir, ah, mira, suena R2D2, suena Arturito, entonces lo voy a hacer, pero dices, no, mano, estás traduciendo una cosa fonética de forma fonética, no estás traduciendo la idea, que eso es lo que debemos de hacer los traductores, ¿no? Los traductores no traducimos palabras, traducimos ideas. Y ese es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta. Hablando de esto, en el entendido de que tú traduces varios títulos de Star Wars, ¿cuál ha sido, digamos, porque cada uno tiene diferente autor, cada uno, digamos, creo que la primera serie de Darth Vader fue de Karen Gillian. Ajá, Karen Gillian. Algunos, sí, entonces algunos como que autores son así más, no sé qué tanta libertad tengan ellos con Marvel, ya, pero traducen, bueno, hacen una, escriben de una forma como que más densa. Entonces como que pues, de una forma más relajada, pues, algunas historias más sencillas. ¿Cuál es el título con el que tú has sentido que te has ha sido más laborioso trabajar? Pues mira, Darth Vader, y de hecho yo tuve la oportunidad de entrevistar a su autor cuando vino a un evento, a una convención aquí en México, y de hecho estábamos platicando de son diálogos, los diálogos de Darth Vader son muy cortos. Ajá. Normalmente son 3 palabras, pero este señor Guillén escogía exactamente las 3 palabras perfectas. Ajá. Ah, okay. Ese sí es un diálogo de Darth Vader, porque luego ese es el problema luego con muchas de estas obras, las lees y dices, pues ese suena como Han Solo, pero no exactamente, como que no son las palabras que a mí se me hace que utilizaría Han Solo o Luke Skywalker o Darth Vader. Darth Vader es muy difícil por eso, porque habla muy poco, pero lo que habla tiene mucho peso. O sea, sus palabras son muy escogidas. Entonces dices, oye, es que nada más es un dialoguito de 3 palabras. Sí, sí. Pero ¿cuáles son las 3 palabras en español que dan ese peso dramático, que dan esa idea y que suenan como las palabras que diría Darth Vader? Ah, es correcto. O sea, no es sencillo, ¿no? ¿Cómo habla Citripio, no? Entonces cada uno tienes que pensar, ¿qué palabras utiliza este personaje? Citripio, ¿qué es? Básicamente Citripio es un mayordomo inglés. O sea, si lo ves así realmente de dónde viene, pues es el la el arquetipo, podríamos decir, del mayordomo inglés, muy propio, muy esto, muy lo otro. Entonces, por tanto, sus diálogos deben de ser muy propios. Uh-huh. Su forma de hablar es una forma de hablar muy propia. Luke es un granjero, a final de cuentas. Entonces, Luke habla con palabras muy sencillas. O sea, a veces es muy profundo en lo que piensa, pero las palabras que utiliza son muy sencillas. Han es un pirata, entonces, y es un mujeriego, entonces también tienen que tener todas estas es, bueno, este personaje es esto, entonces, ¿qué palabras utilizar? Mira, no lo había pensado bajo esa óptica, ¿eh? O sea, está chido eso. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido, digamos, el más así, divertido, así como que te has disfrutado mucho estar traduciendo? ¿Sabes qué? De los más recientes, el Star Wars manga. Realmente el Star Wars manga, los diálogos eran muy más sencillos porque básicamente eran los diálogos de la película, así tal cual, ¿no? Entonces, diálogos que yo ya conocía muy, muy bien. Pero en sí la historia me divirtió muchísimo, porque tiene, o sea, realmente sí la recomiendo muchísimo ahora que salga, porque el arte es increíble, y hay muchas cosas que el manga se presta para darle otra dimensión. Por ejemplo, las cosas del manga de los ojos, que los ojos dan, dicen mucho de la emoción o cómo se siente el personaje. Chewbacca tiene todo un nuevo, toda una nueva dimensión, ¿no? Porque lo ves en sus caras y en sus ojos y todas las cosas, y te dice mucho más que nada más con sus gruñidos, ¿no? O sea, ya estás viendo, pues mira, Chewbacca está sintiendo esto, ¿no? Lo cual en otro tipo de medio en el que está Star Wars, pues realmente no lo ves. A mí me tocó traducir cosas de comedia, de hecho, de las pocas cosas de comedia que hay en Star Wars, que son el aragonés Stump Star Wars y Dagan Bean, que estuvieron aquí. Esos han sido las cosas más difíciles que he traducido en toda mi vida. Y de hecho me di cuenta, nunca había traducido mucho comedia, y la comedia es muy, muy difícil de traducir. El drama, a final de cuentas, bueno, ya quedó el diálogo dramático en español, ya no hay bronca y ya. La comedia no es así, la comedia, a ver, traduces el chiste y dices, es que esto ya no quedó chistoso, ¿no? Sí. Entonces tienes que estarlo cambiando y cambiando y cambiando hasta que queda algo chistoso, ¿no? Entonces sí, es muy difícil. O también tuvimos la discusión de Sergio Aragonés, su escritor, se burla de su forma de hablar el inglés. Se burla de que, según esto, él habla un inglés muy mal, muy malo, con muchas faltas de gramática, que no sabe bien las palabras, que habla pocho, que habla con palabras en español. Pero, ok, todo eso pasa bien cuando esto es en inglés. Ahora, pásalo al español y dices, a ver, yo en ningún momento quiero que cuando esto lo lea Aragonés o se entere de Aragonés, es que nos estamos burlando de él, ¿no? Número uno. Número dos, que se le está faltando al respeto o demás cosas. Se le tuvo que poner una nota. Y entonces de eso, de hecho, de sus diálogos hice tres o cuatro versiones diferentes. Una de ellas fue los errores literales, así, el mismo error gramatical que cometí al hablar, ponerlo en español, ¿no? Y así más o menos quedaba, ¿no? Más parecido. Oye, pero pues son de las cosas que se encuentra, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahora, ya es que por ahí anda el rumor, vamos a dejarlo así, de que vamos a poder ya comprar cómics digitales en Panini. Y, sí. Tener, y poder, pues, no, tener no, nuestro... Digo, no, nuestro... No, no hay rumor, o sea, ya vienen. y de hecho ya hay otros mercados en donde se vende mucho este del material de Panini digital. Entonces, entonces ahora que entra a México esta opción, del catálogo que ya hay de Star Wars, ¿va a entrar en esta opción o va a ser a partir de puro nuevo? Ahí sí no sé. Okay. O sea, digo, como se ha manejado en otros mercados, es todo. Okay. O sea, es todo, pero la verdad no tengo datos de que si eso... Digo, yo sabía que se estaban negociando muchas cosas, pero ya cómo terminan las negociaciones, si no. Okay. No me he enterado ni sé qué va a entrar. Digo, hay cosas que ya se han logrado que no se podían. Por ejemplo, creo que ya se está vendiendo en Amazon lo de Star Wars, lo físico. En Amazon México o algo así. Entonces hay cosas así que empiezan a salir, ¿no? Y que poco a poquito van saliendo. Yo creo que sí, pero te digo, al final de cuentas no. Yo no trabajo directamente para Panini, eso es un detalle importante. Yo trabajo para Editorial Caligrama, la cual le edita a Panini. Sí, tiene la colaboración ahí con ellos. Pero mira, lo importante que mencionas ahorita es de, independientemente, bueno, si esperábamos el catálogo completo o no, pues de que sí va a estar los títulos de Star Wars, porque por ejemplo mucha gente, que es una de las quejas habituales de años de la distribución, que aunque Panini ha hecho un gran esfuerzo, pues todavía pudiera ser esto una, pues ahora sí, una muy buena opción para ir hacia el cómic digital, que pues básicamente para allá va la tendencia. Sí, puede ser de por ahí. También ya hemos estado haciendo cosas para hacerle a los fans más fácil la vida. Digo, algunos yo sé que no les ha gustado porque he visto comentarios en redes sociales. Pero, por ejemplo, esto de juntar el Star Wars con el Dr. Aphra, esa de hecho fue colaboración mía. O sea, yo recomendé que lo hiciéramos así. Uno, porque los números de 48 páginas se dañan menos. Luego los de 24 páginas así se doblan en los racks, no aguantan, ¿no? El manejo, y entonces siempre le llegan mal al fanático, ¿no? Entonces queríamos regresar a números de 48 páginas. Y segundo, Doctor Aphra y Star Wars pues van a estar muy ligados, ¿no? De hecho ya va a empezar la miniserie de la Screaming Citadel, que tiene que ver con la historia de Doctor Aphra, y van a estar conectados en un crossover el Star Wars y el Doctor Aphra. Entonces dije, pues lo más lógico es que pueda tener el fan pues los dos cómics, que van a estar muy muy unidos, ¿no? Que al principio fue con el Darth Vader y ahora es con el Doctor Aphra, ¿no? Okay, Doctor Aphra. Sí, está muy bien. Oye, por ejemplo, ya última pregunta mía, a menos de que ya Pablo tenga alguna otra por ahí guardada. Tu relación con los fans, normalmente te vemos en las convenciones, dando pláticas, conferencias, participando activamente con ellos, ¿no? Y a lo mejor lo vemos desde nuestro lado, pero ahora de tu lado, ¿cómo es la relación con los fans? ¿Cómo la llevas? Ah, es muy padre. La verdad es muy muy muy satisfactorio poder ir a los eventos y platicar con los fans y digo, que les digan, que para mí me da mucha satisfacción que dicen, bueno, pues mi granito de arena que yo pongo en la saga, pues sí les gusta, ¿no? O sea, porque dicen, oye, sabes que nos gusta mucho cómo traduces las cosas, pues disfrutamos los artículos que de repente pones ahí. Entonces sí, es muy muy muy muy una satisfacción muy grande poder tener este acercamiento con los fans, y que también pues le digan a uno pues lo que no les gusta de las ediciones, para pues también uno pasarlo más adelante y decir, oye, sabes qué, pues esto no gusta, o vamos a hacer esto diferente, o tratemos de ya no hacer esto. Oye, y este, ¿y qué? De hecho, hay unos muy chistosos. A mucha gente, y digo, y eso me lo contaron en los puntos de venta, les pareció, digo, y no sé por qué, una falta de respeto historias como Dagan Bean, que estuvieron aquí, o Aragonés destruye Stop Star Wars, que dicen que como una historia cómica y que esto era falta de respeto de Star Wars. ¿Va? Pues bueno. Okay. Y digo, ya esos fans, nada más les pongo que el arte original de Lucas Marangón de esa historia de Dagan Bean estuvieron aquí. Lo compró directamente Lucas, George Lucas, para su colección personal. La colección que él en algún momento va a poner en ese museo, creo que está haciendo en San Francisco o algo así, va a ser parte de eso. Entonces digo, nada más así para decir así que no, el señor que no piensa que es falta de respeto. Entonces, pues yo creo que él sabe mejor que nosotros, ¿no? Sí, no, y historias de esas con The Maker hay muchas. Por ejemplo, está, ¿te acuerdas de Scott Green en Pollo Chicken? Él empezó a hacer sus pequeños sketches y le hablaron de Lucasfilms y pues ahí va, y él cuenta la anécdota, ¿no? De que va con la cola entre las patas diciendo, sí, me van a poner una recia estos, o sea, y que llega y se entrevista directamente con George Lucas, y George Lucas, encantado y feliz de la vida, dice que se reía mucho viendo los sketches, que qué podían hacer juntos, y así nacieron los especiales de Robot Chicken de Star Wars. Pues sí, exactamente es eso, ¿no? O sea, ver la saga como el todo. Ahorita hay luego mucho problema de volvemos, los fans que les gusta el canon y las fans que les gusta más Legends y que están muy molestos con, y que hay una idea realmente que es errónea, completamente errónea en cuanto a esto. Los fans como que toman que Disney de alguna manera sacó la varita mágica de Campanita y con esa varita mágica borraron el universo expandido y ya no existe, ¿no? Y pues no, o sea, básicamente lo único que hicieron es agarraron y le pusieron una marca registrada a una parte del universo de Star Wars. Y una parte que a final de cuentas tenía muchas cosas que eran inconsistentes. O sea, el especial de Navidad no puede ser consistente con el resto de la saga. ¿Qué? Hay historias donde hay personajes. O sea, hay como tres o cuatro novelas donde resucita a Boba Fett de diferentes maneras. Entonces, obviamente no puedes tener tres o cuatro resucitaciones o formas de sobrevivir de Boba Fett diferentes. Puedes tener nada más una. Le pasó lo que a todos los universos de los cómics, ¿no? O sea, los escritores no se ponían a leer, oye, ¿qué han escrito los últimos 20 años sobre este personaje y está muerto o está vivo? No, escribían su historia y de repente resultaba, oye, es que tal personaje en tal novela se supone que está muerto ya para esta parte y tú ya escribiste una novela que es después y este personaje está vivo. Entonces estaba lleno de inconsistencias. ¿Entonces qué hicieron? Bueno, todo lo de 2000, ¿qué es? Abril del 2014, si no me equivoco, para atrás. Pues vamos a ver qué tiene inconsistencias y qué no. Y de aquí para adelante todo lo vamos a cuidar para que no tenga inconsistencias. Y va a ser el universo canon. Pero eso también no quiere decir que todo ha desaparecido. O sea, Thrawn ya lo metieron otra vez en el universo canon. Ya no puede ser el mismo Thrawn que sale en las novelas de Timothy Zahn, porque pues no es inconsistente con el episodio 7. Sí, no, había bueno, que poner un orden y una secuencia ya lógica. Sí. Lógica al todo, ¿no? Pero volvemos, eso no quiere decir que el universo Legends, ahora llamado Legends, primero no tenga valor. Pues no, o sea, ese es otra forma de qué pasa después del regreso del Jedi, por ejemplo, el Imperio Obscuro o demás cosas, que son historias muy interesantes, pero hay también otro universo que se llama el universo canon, donde es el episodio 7 lo que pasa, ¿no? O sea, en unos no resucita el emperador como un clon, ok, está bien, esa es una parte, ese es un universo de Star Wars y hay otro. Hay las historias estas que publicamos hace poco de qué pasaría si, ¿no? Los What If del regreso de la trilogía original, que se llama el universo infinito, que de hecho ese es otro, todavía otro universo, ¿no? O sea, está el universo Legends, está el universo canon, está el universo infinito que salen. ¿Qué hubiera pasado si los torpedos de protones de Luke no hubieran destruido la Estrella de la Muerte? Y entonces, ¿qué pasa con el universo? Los típicos What If, sí. Uh-huh. Ajá, los What If que los sacamos con el infinito. O el universo de The Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que también lo sacamos, que es el prototipo de cómo era la Guerra de las Galaxias, los primeros esbozos del guión del episodio 4, que también ese es otro universo, es otro Luke, otro Han, otro eso. Entonces volvemos, si hay tantos universos, pues ¿para qué molestarse de que, oye, esto es canon o no es canon, y si es canon me gusta, o si es legend sí me gusta? Pues al final de cuentas yo soy de la idea de disfrutarlo todo, ¿no? Exacto. Así como... como decir que, bueno, si el Superman que estoy leyendo ahorita no es el mismo Superman de los cómics de 1938, cuando salió por primera vez, entonces por tanto no es el Superman real, sino es el universo, es el Superman Legends, podríamos decir, entonces ya no me gusta. Pues sí, no, por ahí, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es la misma alegoría, o sea, es lo mismo que pasa en los cómics. Ya hay muchos universos, hay muchas versiones de Superman y el chiste nada más es disfrutar cada una. Entonces yo soy de la idea de disfrutar cada universo de Star Wars y decir en unos, bueno, en unos sí pasa lo de la caravana del valor con los Ewoks y en otros no, y ya, ¿no? Imperdible esa. Oye, Pablo, ¿tienes alguna pregunta que se te quede? No, realmente solamente un comentario ahí de que me da gusto poder platicar con Ricardo Cachua, que es no hay tantos traductores, por ejemplo, anteriormente solamente conocías el traductor porque venían los créditos ahí en las revistas, en lo que tú leías en los cómics, pero ahora con las redes sociales puedes interactuar con ellos y realmente no son tanto los traductores que pueden estar así disponibles o al alcance de los fans y que también interactúen con ellos, o sea, hay otros traductores que nomás hacen su trabajo y se quedan así como que no se meten así a platicar con las personas para ver cómo no chusma, chusma. Realmente son pocos. Pero Ricardo Cachuda es lo que me gusta y me llama la atención, es que él va, participa y dice, ah, estoy aquí, vengan y platiquen y cuestionen aquí lo que estoy haciendo y vamos a platicar y recibe retroalimentación de los fans y es algo así muy... muy muy padre y que también te hace apreciar más el trabajo que ellos están haciendo. Realmente no es poca cosa ponerse a traducir los cómics, porque como él nos comentó en esa entrevista, o sea, tiene mucha investigación, tiene su chiste en traducir tres palabras de Darth Vader, o sea, que sean las tres palabras exactas, y es algo muy que se agradece mucho y realmente le da mucho valor, digamos, a tener material en español. No solamente así como que, nos llega así traducido por quién sabe quién, pero aquí podemos platicar directamente con el traductor, conocer sus versiones, ver cómo, qué le está pareciendo aquí el trabajo, le podemos sugerir cosas, y él dice, porque lo voy a tomar en cuenta, lo vamos así, lo puedes hacer una relación así más padre y que realmente se cimiente mejor aquí los fans de los cómics de Star Wars aquí en México. Oye, pues a mí nada más me resta ahora sí que invitar a toda la banda a que vean la... Por ejemplo, Panini acaba de publicar hace 2 meses una nueva revista de Star Wars. Muy padre. De hecho, fuera, ¿qué? Octubre, noviembre, el tomo bimensual. Debe estar por salir ya el de diciembre, enero, quiero pensar. Están publicando pues los tomos hardcore de la saga. de las nuevas películas, y luego también los tomos de Empastado Blando que comentábamos, más las series regulares. O sea, es el libro que sacaron ahora por el 40 aniversario de A New Hope, que también está muy padre, y la verdad es que están a buenos precios. O sea, no sientes que te estén clavando el colmillo, porque dices, o sea, lo ves y dices, ah, pues está chido, y no tienen esas broncas de traducción que luego en otras editoriales te encuentras, ¿verdad? Entonces, becarios, becarios. Y la verdad es que sí lo valoras el esfuerzo que están haciendo, y ves cómo realmente la banda sí está comprándolo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene la curiosidad o algo, pues vayan, por ejemplo, pues, no sé, a algún Sanborn cercano o alguna tienda de cómics que tengan por ahí cerca, y les den una oportunidad. La verdad es que hacen muy buen trabajo, y pues Ricardo, ya lo acaban de escuchar, él tiene ya más años de los que queremos contar haciendo esto, y pues es un fan, además de todo, o sea, además de todo es un fan, y eso cuenta mucho. Muchísimas gracias por sus palabras, se agradece. Pues que les agrade mi trabajo y que pues, les guste todo lo que estamos sacando, ¿no? Que realmente da mucha satisfacción. De repente no se puede traducir todo, o sea, yo de hecho yo quisiera traducir todo lo que sacamos de Star Wars, pero físicamente es imposible. Por ejemplo, de esa revista que ahorita comentaste, a mí me tocó traducir el primer tomo, pero ya a partir de ahí pues ya no. O sea, no me da tiempo, ¿no? O sea, no me da tiempo de traducir todo ya eso. Ya no la voy a comprar. No, pero está, de todas maneras, te digo, está todo lo checamos muy bien, y de hecho mis colegas ahí en Panini todos son muy, muy, muy, muy profesionales. Y a todos nos gusta, ¿no? O sea, que como dices, o sea, es importante, porque si no te gustan las cosas, pues no las conoces, o por lo menos si eres alguien profesional, tienes que investigar. Yo, por ejemplo, cuando me tocó traducir The Darkness, que fue lo primero que traduje para Panini, pues yo había leído Darkness, pero ya tenía muchos años sin leer al personaje, ¿no? Entonces sí tuve que hacer una investigación de varios meses, de ponerme a leer los números de cómo, qué había pasado con este nuevo universo del universo Witchblade y demás cosas, porque pues, de repente no puedes leer todo, ¿no? Ni puedes estar enterado de todo, pero sí puedes investigar, por ejemplo, para no cometer alguna barbaridad, ¿no? Okay. Sí, sí. Para no pasar, alguna vez leí de, creo que en España hubo una traductora así que le dieron a traducir novelas de Star Wars, y que de repente ya que había entregado la traducción se dieron cuenta que había corregido todos los, podríamos decir, errores entre comillas de cómo hablaba Yoda, y le dijo el editor, oye, no conoces al personaje, ¿verdad? Mira, ponte a ver estas películas y corrige tu traducción, por favor, ¿no? Plop. Okay. No. Ricardo, pues te agradezco mucho este tiempo. En verdad es padre platicar contigo, siempre es muy muy divertido y aprendo yo mucho, la verdad, y yo creo que Pablo también, y por eso pues, la gente te sigue a las conferencias, en las convenciones, ¿no? Y la verdad, gracias por este espacio, y pues, la verdad, esperamos repetirlo en un futuro no muy lejano. Claro que sí, yo a sus órdenes, y muchísimas gracias por la invitación. Pablo. No, muchas gracias, es un placer platicar con alguien con Ricardo, que realmente es un profesional en toda la extensión de la palabra, y una gran persona cuando la conoces en vivo. Bien, pues Ricardo, muchas gracias, y pues seguimos con el programa. Que les vaya bien, sigan escuchando. O Ok, adelante. Bueno, esta semana hubo algunas notas de cine que llamaron la atención, al menos llamaron mi atención un poquito. No sé si se acuerdan de Scooby-Doo, de esta serie pues, que a todos nos tocó ver como niños. Me da asco. ¿En serio? Sí, nunca me ha gustado. ¿Nunca te gustó? ¿Alguien más? ¿Alguien más tuvo una infancia feliz? Oye, Scooby. A Oscar lo tocaron de niño. Con los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Ok. Tenían que otra película que estaba interesante. Ah, las películas realmente así como que no las vi. Con esta Sammy Jet Jellar. No, animadas. ¿Animadas? Sí. La de la Isla de los Zombies no está tan mal. Yo veía, pero creo que yo veía las de esto de. Con la de Shaggy. Es que era como que estaba como convertido. Que era Shaggy, Scooby y otra chava. Que era así, la carrera de los monstruos. Ah, sí, sí. Pero eso era porno, Pablo. No, o sea, no. ¿No? Ok. No sé qué Scooby-Doo conozcas tú. No, es que salía un. Salió un perrote. Shaggy se convertía en hombre lobo. No. Y este. Digo, los fantasmas de Scooby-Doo, luego que más veía de películas. Ajá. Una que otra, bueno, la serie normal, que es de misterio, así a la. ¿Cómo se llama? ¿Misterio de la Orden se llamaba? Misterio de la Orden, sí. Uh-huh. Mystery Inc. Uh-huh. Y, pero sí veía Scooby-Doo. Uh-huh. Pues bueno, al menos a mí me tocó verlo en su momento cuando era niño. Y Warner, sí, hace como unos 5 años. Warner está produciendo una película de Daphne y Vilma. El largometraje va a ser de acción y va a reimaginar los orígenes de este, entre comillas, feroz dúo femenino. Y la cuestión es de que el rodaje ya va a empezar en 2018. Va a estar protagonizado por Sarah Jeffrey de Shades of Blue y Sarah Gilman de Last Man Standing. Una es Daphne y la otra va a ser Vilma, las dos Sara. En las palabras de los productores ejecutivos, ¿quién logra lo siguiente? Queríamos darle a la audiencia una nueva visión de estas dos caras familiares, que son las favoritas de los fanáticos en el universo de Scooby-Doo. No sé si, no, si sean sus favoritas. Okay, bueno. Y no sé si Warner está llevando la visión. Es que no hay más. ¿Qué otras chicas conocen Scooby-Doo? Pues no, pues no, propiamente no. Y según esto, Daphne y Vilma son dos personajes femeninos icónicos. No sé, fuertes. Pero me viene a la mente Jessica Nigri. Batman a darle su batileche. Pues muy probablemente. Porque mira, al menos que a mí me parezcan. A mí no me parecen personajes fuertes. Eso porque pasa, una era la damisela en peligro. Eso pasó en un capítulo de que sale Batman con Scooby-Doo, sí, y ellos. Sí, de que la batileche, sí. Vamos a la baticueva y les daré batileches y galletitas. ¿Qué? A mí me gustó el crossover con Johnny Bravo. Ese no. El crossover que hicieron con Johnny Bravo está bastante entretenido. Dios los bendiga. Van a explotar. ¿Van a rebotear Scooby-Doo? Y pues vamos a ver qué onda. Lo que pretenden es entretener al público e inspirarlo al mismo tiempo con personajes así de fuertes. Yo no creo que les vaya a funcionar, pero pues habrá que darles la oportunidad. Bueno, es que ahorita traen precisamente el gusanito por la serie de Rivendell. Y ahora la nueva serie que es Sabrina, que por ahí rato platicamos de esa. Sí. Entonces obviamente quieren sacar otras propiedades que son del estilo, ¿no? Y quieren colgarse de la rama. Entonces va a ser una gama de productos muy similares a fin de cuentas. Y ahorita está uno de Archie, de Betty y Verónica, que son como motociclistas. ¿Ah, sí? Sí, está hecho por la artista mexicana Eva Cabrera. Pues está. Está bien, lo he checado en primer número. Y está bien, digamos, ahí. Dando de bikers. Ahí. Pues en fin, veremos qué pasa con esto. ¿Y se acuerdan de Matthew Vaughn, el director de Kingsman, el director de X-Men First Class? Sí. Pues este director está ideando un proyecto para producir una serie de Courage, que va a ser un guión de ciencia ficción producido por Carl Gajdusek, que no sé si conozcan al productor de Stranger Things. Bueno, es este señor. Y pretende, la historia pretende ser una premisa épica que centre aspectos dramáticos, pero en la línea de Inception y Edge of Tomorrow. Ah, cabrón. Entonces, se oye bastante bien, porque los trabajos que ha hecho este señor, bueno, Kingsman, el Círculo Dorado, creo que le faltó un poquito. Sí. Pero Kingsman. No es, porque no es mala. No. No es mala, pero la anterior dejó la barra muy alta. No, es que el servicio secreto es una joya. Sí, sí. Sí. La maldita secuencia del señor Colin Firth en la iglesia es lo mejor que yo he visto de acción en. Y lástima que la censuraron en México. Sí, lástima. Sí, y fíjate, el cómic también está. No está tan bueno. El cómic está así, ah, más o menos. La película sí, el que hizo el guión y como, a ver, pasa una pluma. Y le corrigió. Sí. No, de hecho, lo mejoró muchísimo. En uno de los programas, me parece que fuiste tú, Pablo, el que comentó de que Mark Millar escribe cómics pensando en venderlas más bien para hacer las películas. Entonces el cómic así como que, esta es la idea, güey, pero ya cuando sea, si me la compras, lo hacemos ya. Ya le funcionó, ya le compró Netflix. Sí. Sí, ya le funcionó. Ya, así es. Bueno, otra noticia, Warner quiere resucitar a Cleopatra, pero a Cleopatra Jones. Y es justamente el tema que hablábamos la semana pasada del empoderamiento femenino y del movimiento Blaxploitation. Entonces, la serie protagonizada por Tamara Dobson de 1973, no, el movimiento te sale pero tan fluido. Es que estaba acordándome de la semana pasada y fui con mi papá y le pregunté, oye, pa, ¿por qué veíamos tantas películas de negros cuando éramos niños? Y me dice, es que en el Canal 12 sacaban películas, muchas de esas de Shaft y todas esas películas, como que las vendieron muy barato los derechos, y el Canal 12, pues la neta no tenía mucha lana, y pues agarró muchas de esas películas, y por eso, ahí las pasaba, por eso te acuerdas de esas, y yo, ¡madres! En fin, la cuestión es de que quieren convertir a Cleopatra Jones en la James Bond femenina. Dios nos bendiga. Entonces, ¿se imaginan a una Cleopatra Jones compitiendo en cartelera contra James Bond? No. Sí, pues no. Okay. O sea, es de pronto no entiendes a las productoras como... A mí la estrategia sueltan me parece... tanta lana, queriéndose subir al barco del empoderamiento femenino, ¿no? Y va a ser Cleopatra Jones, es obviamente negra, va a ser bisexual y va a tener un niño adoptado. Pues muy probablemente caigan en ese estereotipo. Una bendición adoptada. La van a manejar como una supermodelo. Ese va a ser su... ¿Superpoder? Sí, okay. Bueno, podría funcionar de esa forma. Ya, yeah, pichas. Vamos a decir su identidad secreta. Y va a ser un agente encubierto que va a visitar lugares exóticos. Esa es la sinopsis. Y va a estar descubierta punto. ¿También? Sí. Si no, no va a vender. No manches, no me acuerdo de esa cosa. Más claro. no veo claro. Entonces, yo creo que es una estrategia equivocada, la verdad, pero pues hay que darle tiempo. Bueno. Y otra nota, Warner va contra Disney de nuevo, pero le quiere competir a Los Increíbles 2. Quiere mover sus comedias del 29 de junio del próximo año al 15 de junio para competir contra el estreno de Increíbles 2. Ah, no, pues no. Yo creo que también lleva las de perder. Sí. Sí, no. ¿Qué está pasando en Warner últimamente que están tomando decisiones tan extrañas? De hecho, traigo una nota más adelante que precisamente va sobre eso. Guarda el dinero, pues no lo vayan a ver. Pero, y creo que esta nota te puede agradar a ti, Shaft va a ser... ¡Shaft! Exacto, estaba esperando eso. El cue creo que funcionó. Shaft se va a lanzar el 14 de junio de 2019 y Goldfinch está programada para el 11 de octubre de 2019. Como bien decías, Shaft va a ser dirigida por Tim Story y va a ser Samuel Jackson el protagonista. ¡Motherfucker! Ajá. Y la cuestión, pues, es que va a ser una nueva versión en la que su amigo se muere en circunstancias sospechosas y un nerd milenario, analista del FBI, inicia su propia investigación y a regañadientes busca la ayuda de su padre distanciado. Porque YOLO. Ajá. El legendario, atrapado en los 80s, pero aún fresco como un infierno, John Shaft. Aunque la madre. No, ¿qué te sale mejor? Es que me acuerdo del corito, güey. Y luego las chavas con su peinado de micrófono, güey. Ya, pero, así, sí, de... ¡Shaft! Okay. Era todo un clásico, güey. Y bueno, la Goldfinch va a ser dirigida por John Crowley y la va a protagonizar Sarah Paulson y Ansel Elgort, este chavito que salió en Baby Driver. Ese chachito. Y se va a centrar en un niño de Nueva York que es acogido por una acaudalada familia del Upper East Side después de que su madre muere en un bombardeo en el Museo Metropolitano de Arte. Va a estar basada en la novela de Donna Tartt. Sí, creo que sí. Okay. Y es el único lanzamiento que Warner tiene para octubre de 2019, así que le están apostando fuerte a esta historia. Ay, güey. Pues, vamos a ver. Y también Superfly vuelve, también siguiendo con el Blaxploitation. Pero esta vez apoyada con el escriba que adaptó Watchmen de Zack Snyder. Ah, cabrón. Con Alex C. Entonces la película se había inspirado en el clásico del 72, protagonizado por Ron O'Neill, que se había conocido como un traficante de cocaína que busca obtener el trato de su vida y luego retirarse. A ver si es cierto. No creo que funcione, pero pues vamos a ver qué es lo que pues están proponiendo con Superfly en este caso. Y luego quieren que los no estereotipen a los negros, ¿verdad? Sí. Eso es lo irónico de todo. Sí. Que no sea algo nuevo, pero que sea otro. Pues yo no sé cómo le van a hacer ciertos cines, porque si no mejoran el brillo de sus pantallas, no se van a ver los personajes, ¿verdad? Cinemex, aplícate. Sí. Cortesía de Loto, Thanos. Sí, está. No, es que han salido. Un saludo a Ninja Starfire. Saludos a todos. Abrazos guamposos ahí por parte de aquí directo en Instagram. Okay. Saludos. Chaparrita. Saluditos. Y la última nota. Quiero saber, antes que nada, ¿les gustó Blade Runner 2049? No. No lo he visto. Ok. No, yo sí despotriqué mal plan. Sí, es que tiene muchas referencias a la anterior. Y luego, algo que comenté. Si tuviste el trailer, bueno, es que sacaron como un corto animado. Bueno, ¿sí animado? Sí. De Blackout. Sí, de Blackout. O sea, como que ya leías ese y ya como que lo entendías. Y fuera de ese, es como que no, te perdías horrible. Horrible. Es que sí, necesitas tener contexto si no lo vas a entender. O sea, yo fui a verlo con una amiga y no lo había visto y me estaba preguntando. Pues, sí, o sea, visualmente está muy, muy padre. Visualmente está así, impresionante. Pero de historia y personajes, no llega ni de cerca a la original. A mí sí me gustó, pero siento que sí falta algo. Vete pues. No es cierto. Chinga. Está la puerta, vete. Ya ves, no dicen que yo. Porque sí te gustó, pero dices que qué. Yo siento que le falta algo, que le faltan ciertos elementos. O sea, visualmente es hermosa, pero siento que la película no tiene alma en sí. Sí, sí. Sí, pues, o sea, yo lo que decía es que la película era. No tiene alma. Era pretencioso. O sea, quisieron hacer algo muy artístico y se siente sin fondo. Exactamente, y justamente es lo que comentaba Denis Villeneuve, que él tuvo problemas porque Ridley Scott estaba presente todo el tiempo en el rodaje. Entonces ahí es donde estaban los conflictos. Estaba soplando la nuca. Prácticamente, de hecho es lo que dice, Ridley estaba mucho ahí porque estaba tratando con su guión, estaba tratando con sus ideas, estaba tratando con su universo y con sus personajes. Así que pensaba sobre Ridley todo el tiempo, además de que lo tenía ahí enfrente. Uh-huh. Dijo, dice Villeneuve, que Scott le dijo que al principio le iba a dar todo el espacio, toda la libertad, y que se iba a faltar de toda la responsabilidad, y que si le necesitaba nada más lo consultara, que ahí iba a estar. El problema fue que el primer día de rodaje iba a estar ahí. Scott le estaba dando instrucciones a Harrison Ford. Chingue su madre. Y llega el señor Villeneuve y le dice a Ridley Scott: ¿quién es tu director favorito? Bueno, mi director favorito es Kubrick. Y también me gustaba mucho el trabajo de Ingmar Bergman. Ok, imagínate que te están viendo todo el tiempo y te están respirando en la nuca. Scott se fue y no volvió al rodaje. Entonces, eso nos habla de que si la producción era así de caótica. No, pues sí, estaba tenso de la chingada. Exactamente. Está peor, ¿verdad? O sea, muy muy complicado para este director poder. No, y además hay que hacer ahora sí que la mención de Ridley Scott es conocido por ser pesadito. Uh-huh. O sea, no es alguien fácil de llevar. Incluso sus rodajes son pesados. Es sumamente exigente, es sumamente detallista, que eso no está mal. El problema es que el trato con las personas no es lo suyo. Entonces sí, comúnmente sale de pedo con sus actores y con la producción, por ejemplo, con el personal técnico. Batalla mucho y se pelea mucho con los estudios también, porque el huevo quiere hacer lo que él quiere, y como tiene las tablas y tiene toda la trayectoria, pues las demás partes terminan cediendo, que fue lo que pasó con Blue Clamp cuando quería hacer la película de Alien, y llegó este y dijo: no, quítate la chinga, yo voy a hacer la mía. Y ahí están las consecuencias. Pero pobre güey, o sea, la neta ha estado cagándose con este cabrón ahí encima. Y no se me hace que hiciera un mal trabajo, pero sí coincido con eso. Sí es pretenciosa. Es una película pretenciosa. Y que tiene un ritmo que quiso calcar el de Blade Runner original. Y creo que no funcionó tan bien. O sea que la cajeteó Ridley Scott al estar presionando tanto a este director. O sea, yo no diría que la cajeteó. Yo más bien diría que es parte hoy del... terminó por tratar de darle gusto a... O sea, es muy... ese simplemente es estrés, güey. O sea, está cabrón trabajar cuando tienes a tu jefe allá atrás, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que es la analogía, ¿no? ¿Qué me ha pasado, ¿no? Entonces está... Pero bueno, me lo imaginaré. Nico, no puedes sacarte, Nico. No, ya no. ¿Decías? No, ya no, de qué decir. En fin. Pues bienvenidos a Manpower, porque la actriz Kathleen Newton será la protagonista de la nueva película live action de Pokémon. Bip, bip. Ah, no, me equivoqué. ¿Live action de Pokémon? Sí. Ah, hijo, sí. Atrápalos ya. Y en lo que sería un grave, gravísimo error, la Sony está buscando a David S. Goyer para dirigir la nueva película de Masters of the Universe. No me convence. Ese hombre, definitivamente lo hemos dicho en muchas ocasiones, comete más fallas que aciertos. Sí tiene sus créditos haber escrito las de Batman de Nolan, pero hay que recordar que más bien fue Nolan el que las escribió y él estuvo participando en la escritura. Entonces, era un consultor, nada más. Sí, porque Man of Steel y todas las de DC estuvieron ahí. La segunda parte de Ghost Rider fue de él. La serie de Blade, que pasó sin pena ni gloria porque nadie la conoce, fue de él. Y la serie de Krypton es de él. Y podemos hablar de muchas cosas que está haciendo. Y que nomás no. Entonces, por favor, Sony, no te pendejes. ¿Quién fue el actor de Master Universe que hizo de He-Man? Lundgren. Dolph Lundgren, ¿verdad? Y John Cena ha estado dando pistas de que pudiera estar sobre el papel del Doctor Manhattan para la nueva serie de Watchmen de HBO. Ay, no, man, no. No, ¿verdad? No. No. Y se une el actor Wilson Bethel a la tercera temporada de Daredevil, interpretando a un agente prominente del FBI que estaría muy involucrado entre el conflicto con Matt Murdock y Wilson Fisk, pero no han querido soltar más detalles de quién sería. El actor Saeed Tawamawi, a quien vimos en Wonder Woman como Samir, sale de la serie de Legión para la segunda temporada. Ya la dejó y dijo, ¿saben qué? A la chingada. La actriz Maggie Grace, que la hemos visto en Lost, la vimos en Taken, se une al elenco de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead. Por cierto, siempre la matan en sus papeles o la secuestran. Es la Sean Bean femenina. Sí. Y luego la actriz china Liu Yifei, no me pregunten quién es porque están todas iguales. De hecho, nomás sé que salió en la de Ip Man 3, y pues no sé más. Tiene el estelar ahora de la película live action de Mulan de Disney. Nada, creo que sí llegué a ver una imagen que se, ya tenemos a nuestra Mulan. Se ve bien. Pues china genérica, güey. Sí, la neta, así como que eras. Y luego se pudo haber revelado ya el papel que estará interpretando el actor Ben Mendelsohn en Capitán Marvel. Y se trata del coronel John Rogue, que es un comandante Kree. Y si en verdad es él, entonces sí es posible que veamos a Marvel, ¿eh? Ya en que la vez pasada comentabas que mejor veíamos su contraparte más bien del Doctor Whatever o la parte humana. Pero si el comandante Kree es el que va a entrar, entonces a lo mejor sí mete la historia más de lleno. Pues tiene que aparecer como Kree, ¿no? ¿Perdón? Tiene que aparecer como un Kree. El coronel John Rock, si es. No, si el es, Marvel. No, es humano. No, en los. Yo vi una. Una de las caricaturas de los Avengers donde es, o sea, es humano, pero es un Kree. Pues es que son mezcla, ¿no? Es un Kree. Sí, es Kree completo. Es un Kree disfrazado de humano. Ah, órale. Sí. Pues entonces a lo mejor sí va a ser Marvel completo, o sea, ya de lleno. A ver. Está interesante eso. Y luego, rapiditas. Ahora sí. Afortunados, en Estados Unidos pues estará exhibiendo en cines de nueva cuenta Gremlins a partir del 8 de diciembre hasta el 26. Ay, qué perro. Y a la mar ratas de sentina, pues Russell Crowe comenta que la posibilidad de tener una secuela de la genial película de Master and Commander es muy, muy fuerte. Entonces estaría muy chido. Esa película está perrísima. Y luego nuestro gordo favorito, Guillermo del Toro, comentó en una entrevista que en el transcurso de su carrera ha declinado muchos proyectos grandes. Recordemos que él ya en otras ocasiones les dijo que no a películas como Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Wolverine, Thor, I Am Legend o incluso a la mismísima Man of Steel, y en que en sus propias palabras dice que no se arrepiente, pero porque pues eso le permitió hacer otros proyectos que le atraían de menor escala. Sin embargo, admite que en el 2007 Universal se acercó ofreciéndole el control de varias propiedades para que él se hiciera cargo de su incipiente universo de monstruos. Y pues se negó, de lo cual ahora sí se arrepiente. Ah, sí. Está perro, ¿eh? La neta, sí. Pepe. Pep. La momia, bueno, ya. Full Metal Alchemist se estrenó ya en el Festival Internacional de Cine de Tokio, en donde la banda la recibió bastante bien, luego que la presentaron de manera especial también en el anime New York City, y pues todos los otakus se emocionaron. Si ¿La live action o...? Sí, sí, la de los cortos que se emocionan. Si bien señalan problemas con el guión, pues parece que les valió madres eso. Su estreno ya oficial está programado para este pasado, bueno, estuvo programado para este primero de diciembre en la tierra del otaku naciente, y se espera la distribución a 190 países, y pues son un chingo. Sin embargo, ya empezaron a salir críticas y pues no le ayudaron mucho. Van desde los que la destrozan hasta los que solo le dan por encimita. Pero creo que la más equilibrada que me encontré fue la que dieron en el Hollywood Reporter, que dice: los personajes aparecen y desaparecen rápidamente, dejando la sensación de que hay demasiada compresión de la historia de varios episodios. Y me recuerdo mucho a lo que Pablo comentara en su momento cuando vimos los trailers, de que estaba muy diluida. Sí, es que ¿Es serie o es película? Es película, no, pues es que la serie es demasiado larga como para hacer todo en una sola película. Sí, mangas, no. Ponle que son unos 28 tomos, en serie son unos 52. Ah, la madre. O sea, entonces, así, ¿en cuánto dura la película? ¿Que una hora y media? ¿Casi dos? Dos películas pudo haber sido. Es que es muchas subtramas que se manejan ahí. Cada personaje se toma su tiempo en presentarlo. Y hacerlo todo así, todo condensarlo así como para una sola película, o sea, es demasiado. Tendrían que haber tomado más bien una alguna historia o aparte de todos, o sí, la historia o una historia original, es... una película que hicieron con quizá de Shambhala, bueno, que se fue el final de la otra, y otra, ¿cómo se llama? El de, ay, el mito de... Y una historia aparte de pues la... Sí, lo o sea, que quisieron otra historia, digamos, una historia original, pues, estaba muy, muy padre, la verdad. Tipo lo que quisieron hacer con La Torre Oscura, que no le salió, que en lugar de adaptar La Torre Oscura, dijeron, es mucho desmadre, mejor vamos a hacer una historia nueva basada sobre los mismos de La Torre Oscura. Lo hicieron mal, pero la idea era buena. Sí, sí. Sí, pero porque lo hicieron mal, porque el rodaje fue caótico. Contrataron como a tres directores y ninguno pudo editarle como ni adaptarle como debía de ser. Y ahora en una sola película echaron tantos capítulos, está muy cabrón. Y la están haciendo garras, pues. Sí, pero por eso George R. R. Martin no quería hacer los libros de Juego de Tronos películas, porque querían hacer una película. Dijo, ¿dónde van a quedar todas las tramas, todas las historias? Dijo, pues no. Ya chingas. Sí. Y hasta que se le acercaron los de HBO, dijeron, una serie completita de todo, dijo. Así es, mero. Sí, sí. Y siempre y cuando él también tuviera voz y voto. Control creativo. Entonces, era. History Channel anuncia que su serie de Templarios Nightfall se estrena este próximo 6 de diciembre, o sea, ya. Fox Latinoamérica comenta la fecha de estreno de la temporada 11 de la serie Los X-Files para el día 3 de enero, estrenándose entonces de manera simultánea con los estates. La segunda temporada, contando desde su regreso, trae 10 episodios, donde veremos la despedida de los personajes de Mulder y Scully, y trae de regreso a su productor, creador y escritor principal, Chris Carter. Y Candelas llora. Y la neta sí, güey. No, pausa. La película se llama La Estrella Sagrada de Milos, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sí, la de de Shambhala, es la primera serie de Fullmetal Alchemist. Y la de Brotherhood tuve su propia película, que se llama The Sacred Stud of Milos. Milos. Bip, bip. La HBO en su momento declinó hacer una serie basada en la obra de Tolkien. La razón es que ellos estaban más enfocados primeramente en Game of Thrones y querían tener el control completo de la propiedad, lo cual pues tiene bastante sentido si lo analizamos. El tener que estar navegando con The Tolkien Society de por sí pues ya era complejo. Entonces dijeron, no, ni madre, si no es nuestra 100% no la hacemos, no la entramos. Entonces y agregaron de que pues que eso no iba mucho con la libertad creativa que HBO facilita. Totalmente mejor, de acuerdo, ¿no? Sí. La serie House of Cards renueva su producción a partir del 8 de diciembre. No, pues ya anunciaron que no. Pero sin Kevin Spacey. Sin Kevin Spacey. Y esto se dio a conocer mediante un comunicado que hicieron para todos los involucrados, recalcando que el programa es mucho más que una sola persona. Y esperando que todos puedan reintegrarse, pero que están conscientes de que pueden haber miembros del equipo que se fueran a otros proyectos y que lo entenderían, y se comprometen a dar otro aviso antes de esta fecha para dar información adicional. Entonces pues es una es una sorpresa, ¿eh? O sea, para mí es una sorpresa. A mí se me hace que ya no les va a pegar lo mismo. No, no. Es más bien el cierre. Saca ya nomás para terminar la historia. Bueno, es una temporada para cerrar. Bueno, yo creo que lo van a matar en algún así. El, ¿por el ataque terrorista? Sí, al principio. Ah, lo van a matar. La, el personaje. Sí, empezando la serie así como que ¡pum! Y se va a quedar esta ya como. Yo les. Sí, ya para darle salida y vámonos. Digo, es la salida digna. Lo van a meter al metro como otro personaje. Y sí, lo van a matar ahí también. Sí, bueno. Netflix ya ordenó una segunda temporada de la serie de Mindhunters y la tercera temporada de Stranger Things. Y además le dio luz verde al spin-off de la serie de Rivendell, Sabrina, con dos temporadas. Caray, bueno, o sea, no una. Todo, ¿eh? Dos. Sí, me ha gustado mucho el guión. Sí, el pitch que les han de haber mostrado dijeron, ah, este está chido. Sí. Van dos de una vez. Órale. Los showrunners y creadores de la serie de American Gods, Brian Fuller y Michael Green, se salieron ya del proyecto y ahora no se sabe qué pedo con la segunda temporada. Oye. Y la tragedia. La Liga de la Decencia y de las Buenas Costumbres sacó los machetes y antorchas y pues Apu, el icónico personaje hindú de los Simpsons, es considerado un cliché racista para la comunidad hindú en los estates. El asunto ya ha llegado a un nivel tal que el comediante... ¿Cuántas temporadas llevan los Simpsons? 30, o sea, ya casi 30 años. Ay, creo que sí es racista, sí. Por favor. Ahora el comediante Ari Kombadulu, que incluso tiene un documental que se transmite actualmente allá en el vecino país, titulado El Problema con Apu, narra el problema que este personaje se ha vuelto al estereotipar a la comunidad indioamericana. No mamen, cabrones, 30 años y apenas, o sea, sí es cierto, o sea, no chinguen. Si quieren subir al tren de la sí, nomás lo fama. Hacen por empezar a ganar su famita. Sí, o sea, la bronca está en que será suficiente la presión social y que el recticismo fariseo que predomina actualmente haga que la Fox lo retire de la serie. No. Pues al contrario. No. Muy por el contrario, van a... Es genial. Ese pronto van a agarrar al de este de Deadpool. ¿Cómo se llama el taxista? Ah. El Doppelganger. Ándale, va también. Y bueno, se reveló que James Morgan será el personaje que sirva de enlace entre el crossover de las series de Fear the Walking Dead y The Walking Dead. De hecho, pues ya. En la película Berrinche de Tarantino, 1969, como le diremos por lo pronto, ya tiene fecha de estreno para el verano del 2019 si Kim Jong-un nos da licencia. Okay. El reboot de Hellboy ya tiene fecha de estreno y quedó fijada para el 11 de enero del 2019, lo cual está perfecto porque la neta sí preferimos que hagan que lo hagan bien y se apliquen con los efectos especiales. No queremos otro bigote, ¿verdad? Sí. Otro Shrek humano. Y al parecer Gambit al fin ya entra en producción para este mes de marzo y será filmada en Luisiana, Florida. Hay que recordar que el personaje es este Channing Tatum. Sí. Ay, hijo, bueno. A ver, sí, es cierto. Sí, está cabrón. Tengo años escuchando eso. Se quedó Channing Tatum, pues. Sí, se quedó. Y le dieron gas al productor de las series de Arrow, Flash y Supergirl, el llamado Arrowverse, Andrew Kreisberg, después de múltiples denuncias por acoso sexual. Andy. En otra serie, por fin vimos ya... Me volvió a ver, me está acosando sexualmente. Despedido. En otra serie ya por fin tuvimos la primera imagen del actor Brenton Tywhit como Robin para la nueva serie de Titans. De hecho, la publicamos en la semana luego. Te comentó que no se vean exactamente cuál de todos los Robin era. Pues ahí va. Brenton estará interpretando al primer Robin, Dick Grayson, pero su traje es claramente del tercero de Tim Drake. Sí. Entonces, ahí está. Vale. Es el primero. A Brenton lo hemos visto ya en otras películas como la pasada de los Piratas del Caribe, en Oculus o en la de los Dioses de Egipto, que esa nunca pasó. Y pues de hecho, la nueva serie de DC que están produciendo, esta de Tyrants, trae puro peso pesado detrás de ella, ¿eh? Está Akiva Goldsman, Jeff Jones, Greg Berlanti y Sarah Stender. ¿Va a estar conectada con el universo de las películas? La están haciendo aparte. Ah, qué chido. Y por los güeyes que traen atrás de producción, me cae que en dos patadas hacen algo mejor que todos los de la Arrowverse. O sea, fíjate, aquí va Goldsman. Uh-huh. O sea, está cabrón ese güey. Jeff Jones, que es el mero mero de DC. Y Greg Berlanti. No mames, güey. A ver si no empiezan a tener sus discusiones. Son puro peso pesado estos cabrones. Pues se tienen que poner de acuerdo, cabrón, porque... Pues sí, pero pues si dijeran eso en las películas, pues... Ahora, el traje está bien perro, ¿eh? El traje se ve chido. Se ve bien chingón. O sea, como que le aventaron un aguacate también. Y no tiene dobles. No. Porque alguien... No tiene pezones, ¿verdad? No tiene pezones. Por favor, por piedad, por piedad. Sí, no. Y luego, hablando de... David Ayer descubre el hilo negro y comenta que se arrepiente de no haber hecho al Joker el villano principal de Suicide Squad. ¡Ay, pendejo! ¿Hace cuánto salió esa película? ¿Un año y medio? Sí, salió el año pasado. Fue lo primero que dijimos, escuchan nuestro review de Suicide Squad, cuando platicamos esa película, dijimos, ¿por qué chingados no hicieron al Joker el principal y pusieron Enchantress, que vale pa' pura madre, güey? No, si esos villanos estuvieron bien. Ay, güey, pero se dio cuenta de que la había cagado. Sí. Dos años después. Pero ya después de cobrar. Sí, ya que se acabó el cheque. Ya se acabaron las cláusulas, ya. La volvió a ver. La volvió a ver y dijo, ay, creo que sí habría quedado mejor. Mira, el Joker no, casi no sale, cabrón. De hecho, sí comentó que se arrepentía tal vez de no haberle dado más tiempo en pantalla al Joker. No, no, es que me imaginé así como el título de Bob Esponja, 3 horas después. Sí. El antiguo narrador se cansó de decir la misma historia y tuvieron que contratar a uno. Pero nosotros somos los que le tiramos caca de ese, ¿verdad? O sea, que lo. Y luego Margot Robbie confirma que el próximo año regresa para interpretar a Harley Quinn en una película en solitario del personaje. No. Okay. Es lo que les digo. No hay un plan en DC. No hay un backbone, una columna vertebral argumental sobre la cual estén girando todas sus historias. Simplemente van al chingazo. Funcionó, ahí vamos a ver con eso. Pero es que también lo hacen en el cómic, entonces pues, realmente es una política de la empresa, güey. Pues sí, pero ahí están los resultados. O sea, tú vas a ver el crossover con Shaft. Ajá. No, con no, Cleopatra mami. Jones. Porque van a hacer pero café con leche. Oye, yo soy el porno. Focus. Al parecer, Warner Brothers y DC estarían presentando a la Legión del Mal en el curso de cada película que venga. O sea que van a estar dando pedacitos hasta que junten una película completa. Pues, sí. No mames. Si no sale el cráneo así, digamos así como la base así en forma de cráneo. No, a lo mejor no la pongan. Sí, no, no. Era el casco de Darth Vader en el pantano, acuérdate. Sí. Y luego Justice League. Ay, cabrón, sigue dando de qué hablar. Han salido. Ay, a mí sí me gustó, güey. No, sí, pues sí está chida. La legión está bien, pero. Que lo no digan. Ahora, se reveló un Easter egg bastante interesante de Atom Man en la guarida de The Flash. Cuando Bruce va a reclutar a Barry, se puede ver en uno de los monitores, el cual está reproduciendo un video de cuando Cyborg consigue sus poderes. No sé por qué chingados lo tiene Barry. Una lista de nombres. Y ahí está el de Ryan Choi. Este güey resulta ser uno de los que han personificado a Atom dentro del universo de DC. Su primera aparición fue en el Brave New World número 1 de agosto del 2006 y fue creado por Gail Simone y Grant Morrison. Luego Ezra Miller, siguiendo con Flash, defiende a Zack Snyder y dice que él es el padre del DCU. No sé, eso no lo nunca lo hemos nadie lo ha negado. Pues la neta sí. Hablando de Zack Snyder, sí tuvo un cameo en la película. Está sentado tomando un café en una de las tomas, sepa la chingada en cuál. Ahora habrá que buscarlo. Entonces, pues bueno. Y luego, recuerden que en algún momento platicamos que la actriz afroamericana Kiersey Clemons interpretaría el papel de Iris West y que no salió en la película. Bueno, pues ella era o es el interés romántico de Flash y que su escena pues fue eliminada de la película. Bueno, pues se supo que el estudio quería reemplazarla digitalmente porque crean otra actriz. El problema está que la escena ya se filtró y ahora Warner Brothers pues ya se quedó con la bronca de reemplazarla o no, porque pues se pudiera aventar un pleito con los fans que ya vieron la escena. Mira, esa escena, güey, la escuché en un podcast. Es cuando ya sale el trailer, se sale Flash como que rompiendo el vidrio con el dedo, pues sale por atrás. Sale una chava así de, atrás de Flash, que está Ezra Miller, o sea, traje así normal, y está rompiendo el vidrio con el dedo. Que justamente cuando está rompiendo el vidrio, por atrás se ve otra persona. Ahí está, ella. Iris West. Se supone que ella es pelirroja, ¿no? Creo. Blanca que pelirroja. Sí, pero no es tanto. Bueno, supone. Todos los pelirrojos en DC los han pasado a ser afroamericanos. Sí, todos. Todos. Entonces, ¿cómo que? ¿Por qué, güey? Pero. Bueno. Inclusión. Siendo racistas contra los pelirrojos. Ahora, Kiersey Clemons, hay que recordar, fue elegida por el director Rick Famuyiwa. Y esa necesidad que tienen últimamente, que comentábamos, de cambiarle la raza a los personajes por quedar bien. Bueno, pues cuando él estaba precisamente como director para la película en solitario de Flash, pero luego se salió del proyecto, pero ya había dejado a la chica contratada. Entonces el estudio como que no se quedó muy convencido de la elección de ella, y pues la neta nadie, y pues ya se tuvo que quedar con ella a fuerzas. Entonces, a ver si la castean. No sé qué va a trabajar con ellos a fuercitas. Entonces, y luego alguien, sin mucho que hacer, se puso a analizar la escena de la gran batalla inicial con Steppenwolf y pudo deducir quién es el Green Lantern que sale allí. Y salió que se trata de Yalan Gur. Él aparece por primera vez en el Green Lantern número 19 de 1991 y es el defensor del despacho. Del despacho. Del despacho. Del despacho del contable. Es el defensor del espacio 2814 de hace 2000 años. Él fue corrompido por el poder y los guardianes de Oa lo hicieron vulnerable a la madera. Y así fue como los humanos lo mataron. Con un lápiz. Con un lápiz, güey. El número dos. A palazos lo mataron. Sí. Y luego, hablando de Green Lantern, se supo que había originalmente otra escena post-créditos muy distinta a la que vimos. Y tendríamos a Kilowog y a Thomas Rae visitando a Bruce Wayne en la mansión. Está chido. Eso está chido. Eso habría estado. Parte de lo que quitaron de la película. Mejor eso que la carrera con Flash, güey. Ahora, por cierto, hasta Joss Whedon le recortaron sus escenas. El estudio tuvo que intervenir para hacer más suave la transición entre los dos directores, porque pues a nadie se le ocurrió que eran completamente distintos, ¿verdad? Donde lo vemos más claro fue la escena inicial, que no tiene un inicio ni una conclusión, y esa es la razón. El estudio la recortó. Yo sé que como cuánto se quedó de película en la sala de edición. Anda. Llegó Warner, dijo, tijeras para todos, tijeras para todos. Eran dos películas, pero... Ahora, se cree que muchas de las firmas que hay en la petición que platicamos en la semana pasada para que se liberara la versión de Zack Snyder pueden ser falsas, güey. Que los mismos fans están dobleteando. Me vas a decir que son firmas apócrifas ya. Ya van a pedir firma por firma. Son los de Marvel. Pues qué hubo. Y como si las cosas no estuvieran complicadas, se reveló que el estudio contempló despedir a Zack Snyder después de Batman v Superman. Pero dado el involucramiento que ya tenían con Justice League, se saldría más caro hacerlo que contratar a otro, güey. Entonces dijeron, no, pues ni pedo. Además, la cuestión de imagen que dejaban ver, pues que las cosas estaban muy tambaleantes en su incipiente DCU. Por lo tanto, la Warner Brothers prefirió dejarlo, pues y pues ya, se quedaron con él. Pero, desde el primer momento, el presidente de DC, Joe Berg, así es su apellido, estuvo presente en todas las grabaciones supervisando todo. O sea, es decir, desde el inicio estuvieron metiendo la cuchara. O sea, que el mismo Warner se boicoteó solo. Y ahí te va la razón, la bomba. Al parecer, había el plan para retrasar Justice League tras lo sucedido con... Bueno. Había el plan de retrasar el estreno de Justice League por todo el desmadre que pasó tras la salida de Zack Snyder por el sido buena idea, eso por lo de su hijo. Y luego, pero pues toda la idea era para darle tiempo a Josh Whedon en que trabajara con la película y hacer los ajustes. Ajá. Pero los ejecutivos de Warner se negaron para que pudiera entrar en los ingresos de este año y se reflejara en sus bonos antes de la fusión con AT&T. Uh-huh. Si recuerdan, hace como medio año comentamos que estaban pláticas entre la Warner Brothers y AT&T en fusionarlas. Entonces, si hubieran retrasado esto, ya no hubieran entrado en sus bonos. Y como no saben si van a quedar dentro de todavía de la empresa cuando se fusione con AT&T, dijeron, ahorita es cuando, si no, ya no la pelamos. Y esa fue la razón por la cual lo adelantaron. Pues de todos modos, con los bonos ya no les va a llegar nada. No, no, pues de todos modos les llegan los bonos por todo lo del año. Pero, por ejemplo, porque ellos estimaban que precisamente Justice League iba a elevar bastante la taquilla, pero pues también se la pelaron. Entonces, es por puro... piche, cochino, interés personal. Por puro billetito. Lo mejor que hubiera pasado es que lo hubieran retrasado, ¿qué te gusta? ¿Febrero? Perfectamente. Sí. Y hubiera quedado mucho para mejor. Que el render hubiera funcionado con el... Sí. Por ejemplo, el pedo del bigote no habría sido pedo, güey. Se hubieran esperado un par de semanas o lo que fuera y le rasuran el bigote. Hubieran güey. Puesto a Superman barbón y ya. Sí, de hecho, eso habría sido mucho más. De hecho, sí. Entonces, ese fue el verdadero pedo por sin eso. Sin Shrek. No, eso no manches. Entonces, ahí está quien tienen que culpar realmente. No fue culpa de Zack Snyder, no fue culpa de Josh Whedon, fue culpa del propio Tampoco estudio. Del Freaky Podcast, por supuesto. No, no. No, no nos pagó Marvel, por cierto. No. Bueno, la nueva temporada de Marvel's Agents of Shame ahora están en el espacio. No me preguntan por qué. Pero los alienígenas que sirven como antagonistas son los Vexillians. Estos güeyes aparecieron por primera vez en las páginas de Thor en 1973 y pues son del tipo colmena, o sea, una bandota onda insectoide con sus dos piernas, cuatro brazos y se dedican a capturar otras especies y las venden como esclavos. Chichichi. Y pues tienen una reina. Obviamente para una serie pues están pero ni mandados a hacer porque pues nada más haces uno y te vale madre y los copias, copy-paste, ¿verdad? Y ya haces todo el asunto. Sí. Y por cierto, acaban de celebrar su episodio número 100 de la serie y pues no es poca cosa, ¿eh? O sea, tambaleándose. Se han sobrevivido, ¿eh? Tambaleándose lo que tú quieras y supervivientes. Pero ahí van. Y está el rumor de que la antagonista de la segunda temporada de Iron Fist puede ser Lady Gorgon. Ella forma parte de The Hand y aparece por primera vez en los cómics del Punisher, en Punisher War Journal, y fue contratada para asesinar a Frank Castle. Sería buena antagonista. Sí, también. Evangeline Lilly comenta que Ant-Man and the Wasp se introducirá en el multiverso en el MCU. Pero ya se introdujo en Doctor Strange, ¿no? Pero nada más pusieron como que la pasada, ¡fum! De que hay muchas cosas, ajá. Sí. Pero aquí, ahora sí van a entrar de lleno a eso. Qué loco. Ay, qué chido. Y corre el rumor muy fuerte de que la Fox y Disney ya renovaron sus conversaciones para lo de la adquisición. De hecho, habían algunos foros y algunas que estaban diciendo, ya lo compró, nada más que no lo han querido dar a conocer. Sí, pendejo, güey. O sea, no. Obviamente, no. Sí, enojado el candela, sí, pendejo. Sí. El asunto está en que no solamente. ¿Se acuerdan que platicamos que Comstat, creo que se llama Comstat? También le entró a la pugna que también quería comprar los derechos de la Fox. No le ganó. Y estaban otros güeyes que también querían entrarle ahí también al quite. Y Disney dijo, no, ni madre. Y que ya hicieron una oferta fuerte a la Fox. Y el asunto, por lo que tomó así más relevancia, es porque salió filtrado en el Wall Street Journal. Uh-huh. Ah, valieron. Entonces, Es prácticamente oficial. Sí, entonces vamos a esperar. Entonces, el asunto está en que quieren dar la noticia antes del fin de año. Chan, chan, chan. Pero así viéndolo del lado así del universo cinemático, sí sería bueno. De parte de Marvel, sería toda madre, güey. Sí. Sería toda madre. Pero, por ejemplo, Deadpool, la película de Deadpool. Es que sí. Es justamente el tono de las historias tiene que cambiar. Yo no conozco una película de Deadpool. Ya no van a poder meter a Deadpool tal cual está ahorita. No. Una película Marvel, de clasificación F, imagínate. Pues, Marvel no. Marvel Studios tendría que hacer un subestudio tipo Marvel Knights. Como lo que empezaron a hacer a principios de los 2000 cuando sacaron la de Punisher. ¿Te acuerdas la segunda de Punisher? Uh-huh. A lo mejor yéndose por ese lado. Pudieran sacar historias como un bracito de extra, ¿no? Para poder sacar separarlo un poco de las otras más. Porque los X-Men los tendrían que hacer reboot, cachote. De hecho, está el rumor, porque por ahí había también uno de de que la Marvel Studios ya había empezado a tener conversaciones con los actores de los X-Men para decirles que ellos continuarían. Órale. O sea, que conservarían ahí. ¿Pero y Wolverine? Entonces, pues yo creo que sí volvería. Sí, porque pues, acuérdate que hace un año ¿no? dijo Wolverine que su sueño sería estar con los Avengers, güey. Anda, güey, no mames, güey. Pero ya se fueron maravillosamente con Logan. Uh-huh. A ver cómo le hacen. Pero van a abrir con la cartera. Para eso están las gemas, para que Fabián personal. Pero, a ver, o sea, digo, abre posibilidades muy chidas. ¿Por qué lado no me gustaría? Por el lado de las otras propiedades, por ejemplo, Avatar. Con James Cameron. Uh-huh. Es un proyecto sumamente ambicioso. James Cameron le dieron rienda suelta, quisiera lo que se le pegue a su chingada gana. Y muchas otras propiedades que también tienen ahí. Que pues a lo mejor les van a poner sus condiciones de esa de Avatar, pues hasta que acabe no la toques. Es muy probable. Digo, James Cameron tiene los huevos como para poner también sus condiciones. Exactamente. Más que Tarantino, ¿verdad? O sea, pero... no, aunque les hayan dicho tú, o sea, te ofrecemos tanto, nosotros, ok, está bien, pero nada pues, más que hay estos proyectos que ya están y consérvalos. Entonces estaría bien así, ¿no? No digo que no. Ahora, y como alguna vez lo mencioné, o sea, cuando han habido adquisiciones, cuando adquieren Pixar, cuando adquieren Lucasfilms, cuando adquieren Marvel, dejaron que los propios estudios siguieran trabajando en sus líneas. Obviamente con el tiempo fueron haciendo algunos ajustes nada más o movieron algunas cosas, pero les dieron la libertad. Entonces habrá que ver, ¿no? Pues sí, también ellos saben qué proyectos van bien encaminados y cuáles de plano no. Exacto. Valer madre, ¿eh? Y bueno, y luego la ahora sí que la noticia bomba de la semana. ¿Otra bomba? Y bomba para bailar esto es una bomba. Okay. La ¿otra bomba? Sí, no, ya. Bomba para bailar esto es una bomba. La revelación de la semana fue los comentarios que hiciera Kevin Feige sobre el MCU, ahora con el artículo de Vanity Fair. Y es que esta semana, en una entrevista que le hicieran al jefe de jefes detrás del MCU, comentó bastante cosas interesantes sobre los planes y lo que estaremos viendo en los siguientes años, comenzando con el gran final, que es el gran evento que viene de Avengers Infinity War. Y es que esta semana se reveló una masiva sesión de fotos entre la mayoría de los actores que conforman el MCU, y pues vimos a muchos de ellos con sus looks que tendrán en la nueva película y otros con los looks pasados. Por ejemplo, veíamos a Thor con los dos ojos y su miau miau, pero ahí en el mismo artículo, porque todo el mundo va a regresar y que le dice, no va a regresar. En el mismo pinche artículo dice que no va a regresar con el miau miau. O sea, obviamente fue nomás para la sesión de fotos y para no spoilerear cosas futuras, porque hay que recordar que esa sesión de fotos no la hicieron ayer. La hicieron hace meses. Entonces, pues bueno, Feige comentó también, y de hecho confirma lo que ya habíamos dicho antes, de que Avengers Infinity War es el final de todo lo que hemos visto en el MCU, y con él se van muchos de los personajes que hasta ahorita tenemos. Y ahorita Iron voy Man. A platicar de eso. Captain America. Quiere llorar. Marvel tiene contempladas 20 películas más para los próximos años después de Avengers 4. 20. Recordemos que para ese momento ya tendrían 22 realizadas, que han recaudado un total de 13 billones de piticlines verdes hasta ahora. Y a eso sumémosle las que vienen. Y él agrega, son totalmente diferentes a todo lo que ha llegado antes. Pues que acá pues no, qué va a decir, ¿verdad? También, pero... De hecho, yo tengo viendo la misma fórmula todo el tiempo, así que no me la trago. Sin albur, no empiezo. Y ahora, hay que ver realmente cómo va a quedar esto, porque... Bueno, pueden decir misa y todo lo que quieran, pero hay que ver realmente lo de los contratos, que eso es lo que te va a dar la pauta. Entonces vamos a empezar con los que se van. Estos actores que voy a mencionar, de alguna manera encontraron ya su arco argumental final, y no sabemos cómo será, pero por motivos contractuales terminan sus periodos, y Feige ha sido muy claro de que sí veremos el final de muchos de ellos, incluso de muchos favoritos, y que no a todos los fans les va a gustar, y es natural, tiene que ser. Pero ahí va Robert Downey Jr., Tony Stark, con él comenzó realmente todo y ha sido la gran presencia que ha impulsado el MCU, con un contrato original por 3 películas y luego la primera de Avengers, y lo han estado renovando en otras 3 ocasiones en los últimos años para poder llegar hasta esta parte, incluyendo Avengers 3 y Avengers 4, pero tiene que irse. Chris Evans. O sea, ya estas de Infinity War son sus últimas películas. Sí. Pero en las dos. Ya sale hasta... El contrato está hasta Avengers 4. Genial. Ok. Sí, digo, ya argumentalmente, si lo matan en la 3 o en la 4, ya puede variar, pero el contrato está hasta la 4. Luego, Chris Evans, el Capitán América, y Chris Hemsworth, Thor, ambos firmaron por 6 películas, que incluyen hasta Avengers 4. Aunque Evans ya ha hecho comentarios de que está abierto a la posibilidad de extender su contrato, nada güey. Y con Thor... lo vimos ya como rey de Asgard, pero eso pues nos da apertura a otro tipo de encarnaciones de Thor. Por ejemplo, uh-huh. pudiéramos ver a Beta Ray Bill uh-huh. o a la Thor femenina. Uh-huh. Entonces, ya también ya su arco termina. Loki, Tom Hiddleston. Es el mismo caso de los anteriores. Él ya termina con Avengers 4 y no sabemos si sobreviva a su encuentro con Thanos, lo cual este... Lo más seguro es que no. No. Scarlett Johansson. No, por favor, ella no. No, por favor, no. Ella, curiosamente, solo tenía un contrato para Iron Man 2, pero se volvió pieza indiscutible, obviamente, y se la ha pasado renovándolo en cada aparición. O sea, en cada película que sale es una renovación. No más. Está claro en declaraciones que ella misma ha hecho de que también termina con Avengers 4. Ya, ella también ya lo dijo. Mark Ruffalo, Bruce Banner. A él todavía le queda otra aparición en su contrato. Si recordamos, de hecho él en sus contratos de tener, creo que tenía 3 películas y otra más que luego lo extendieron, y tenía una película en solitario, una película propia de Hulk. Pero le renegociaron el contrato y le dijeron, te cambiamos esa de solo Hulk por hacer un arco argumental mucho más fuerte, distribuido pues en las otras películas. Por eso lo vimos con gran presencia en Thor Ragnarok. Y en la estación de Avengers, World War Hulk. Y es probable que por ahí podamos tener algo, sí. ¿No? Entonces, bueno. Y luego, Renner. Porque si te fijas en eso de World War Hulk, ahorita es lo que le están dando el manto de Hulk. Se lo cambiaron a este Cho. Se uh-huh. lo están cambiando Cho, ya no es este Banner. Entonces pueden tomar ese camino también. Y bueno, ahorita llego a eso. Silencio. Y luego silencio. Jeremy Renner, Clint Barton, Hawkeye. Ese es un caso muy similar al de Scarlett Candelas. Pero él sí tenía una película en solitario, la cual nunca se concretó. Maldita mente que tengo, porque tengo que imaginarme a Scarlett Candelas. Y pues seamos honestos. Estás imaginando a Scarlett Johansson con la cara de Jorge, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, salió peor. Digámoslo así. Bueno. Hawkeye no tiene superpoderes y solo cuenta con un arco y flechas. Y hay que ser realistas, pues no mames, es el más pinche. Pues se supone que su superpoder es lo de la vista y todo eso, ¿no? Pues sí, pero la neta hasta en los cómics es muy pincho. En el cómics estaba chido, güey. En la última corrida que hizo ¿cómo se llamaba? Matt Fraction. Ese estaba bien perra, ese estaba bien chido. Y de vida, ja, sí. Pero lo trataron de una manera muy diferente. O sea, como en su vida fuera de Hawkeye y de civil... Y cómo interactuaba después, o sea, pero estaba muy padre esa historia. Sí, quedaba muy bien para un estilo con películas de Netflix. Para serie de Netflix quedaba muy bien. Ah, sí, ¿cuál fue el último cómic que salió ese? Sí, el de las portadas blancas. Hey. Ese estaba bien chido. Así más urbano. Hay una escena donde va al hospital a atenderse porque está todo jodido, güey. Sí. Está muy chido esa. Bueno, y luego, los que están en el limbo. Paul Bettany, Visión. Primero siendo la voz de Jarvis y ahora como Visión es poseedor de una de las piedras del infinito y pues obviamente ya vimos que Thanos va tras él. Ya vemos que se lo van a putear. Además, contractualmente, no se muestra después de Avengers 13. ¿Se va? Entonces es muy probable que se vaya. Elizabeth Olsen, nuestra Scarlet Witch. Ella no. Es el mismo caso con ella. Su contrato llega hasta Avengers 3. Pero luego en una declaración en esta semana confirmó que aparecería en Avengers 4. Pero contractualmente está hasta la 3, ¿eh? Don Cheadle, pues War Machine. Con él no se sabe qué pedo. Porque lo último que vimos es que quedó lisiado en Civil War y lo vimos después. ¡Médico! Y lo vimos ahora en el trailer. Lo vemos ahí un vistazo nada más. Pero, o sea, no se sabe si es él también. Entonces, a ver. A lo mejor está nomás controlado por la mente. Y luego, como dron. ¿Quién? Como dron. Exactamente. Ahora, Samuel L. Jackson, él tenía acuerdo por 9 películas y se sabe que aparecerá en Capitán Marvel y posiblemente en Avengers 4. Entonces todavía le cuelga. Heimdall. Sí, cuando lo estaba pensando, cuando lo estaba viendo, sí, lo pensé. Probablemente es probable, es probable, es negro. Sí, lo pensé y dije, chin, ya. Muy salió. Tarde, así como sí, información, George. Too late. Heimdall, Idris Elba y Jamie Alexander, Lady Sif. Ninguno está confirmado para aparecer en Avengers 3 o 4. Ya se la pelaron. Karen Gillian, Nebula. No sabemos qué sucederá con la hija de Thanos o si sobreviva. Benicio del Toro, The Collector, y Jeff Goldblum, Grandmaster. Lo único que sabemos es que veremos a The Collector en Infinity War. Ya se vio, de hecho, en las escenas filtradas donde parece que le están poniendo en la madre. Uh-huh. Y más de eso ya no sabemos. Así que es presumible que su arco termine ahí. Y del Grandmaster no sabemos nada. Los que sí se quedan, los Guardianes de la Galaxia. Ellos aún tienen una tercera película, la cual James Gunn ha declarado que sería el final de su arco y que posiblemente otro equipo pudiera tomar el lugar de los Guardianes como en los cómics. Sylvester Stallone, que sale como Stakar Ogord, él se queda también para Guardianes 3. Tessa Thompson, que es Valkyria, está programada para salir en Avengers 4 y es muy probable que veamos más de ella. Igual es la próxima Thor, ¿eh? Kevin Smulders, Maria Hill, está programada para salir en Infinity War. Martin Freeman, Everett Ross, él es el nuevo Nick Fury y lo vemos ya salir en Civil War y estará presente en Black Panther. Pero no sabemos si estará en Avengers 3 y 4, pero pudiera ser que sí. Emily Van Camp, Sharon Carter, el cubo le queda a Steve Rogers. La vimos en Winter Soldier, la vimos en Civil War, pero no hay confirmación de ella que aparezca en Avengers 3 o 4. Sebastian Stan, Bucky, él es otro que se queda. De hecho, él va a la mitad de su acuerdo por 9 películas, así que hay Winter Soldier para un rato. Y en una de esas se me hace que va a ser el nuevo Capitán. Exactamente. Sí, lo que va. Exactamente. Es muy probable que él se quede en el manto de Capitán América. En los cómics ya pasó y de hecho hace un Capitán América muy chido. Sí, está muy padre. Sí, está padre la neta. Y luego Anthony Mackie, Sam Wilson, The Falcon. Hace lo mismo que el Cap, pero más lento. Es otra probabilidad de quedarse. Es otra probabilidad de quedarse con el manto de la Miggy, pero solamente le quedan 2 películas más después de las de Avengers. Entonces, no, va a ser el señor Steven. Y luego Benedict Cumberbatch, Doctor Stephen Strange y Chadwick Boseman, T'Challa, Black Panther. Obvio que se quedan, digo, ellos apenas están comenzando sus arcos, sí. Y siendo que el Doctor Strange es la piedra angular de la nueva fase, uh-huh, es el líder de todos, entonces él va a estar para rato. Paul Rudd, Scott Lang, Ant-Man, y Evangeline Lilly, Hope Van Dyne, The Wasp, otros que estarán un buen rato, y hay indicios de que su película tendrá repercusiones en todo el MCU, uh-huh, entonces son de las piedras que se quedan. Tom Holland, Peter Parker, bueno, nuestro amistoso vecino, pues de hecho con él comienza la nueva fase. Uh-huh. Ya dijeron que la película de Spider-Man 2 empieza justo al final de Avengers 4. Es el aftermath, luego. Entonces, ahí está. Otro que se cuaja así de chiripada, cabrón. Sí, ahí quedó. Y Brie Larson, está Carol Danvers, Capitán Marvel, se espera que sea la carta fuerte de la nueva fase. Tiene que. Entonces, es una ganadora de Oscar. 20 películas. Entonces, ahí se queda, ¿no? Entonces, esos son los que se van, los que se quedan y los que no sabemos qué pedo. Entonces, hay para rato. Llegó para quedarse el cine de superhéroes, ¿verdad? Sí. Alguien lo comentaba, que era como el nuevo western, ¿no? Donde salían 7, 8 películas al año y luego se fueron. Y el western se murió. Entonces, y todas. Hay que ver cuánto duda. Uh-huh. Sí, eso está cañón, ¿eh? pues bueno. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Mark Hamill comenta que aún está medio molesto con su escena de Empire Strikes Back donde le mocha el brazo al Wampa, y lo expresó en Twitter sacando de lo de su ronco pecho todos estos años. Y es que alguien le preguntó en Twitter, se puso a contestarle a fans y... ¿Pero qué dijo neta eso de que estoy arrepentido, cabrón? Sí, y lo puso: al filmar la escena me aseguré de blandir mi sable de luz hacia la cámara. La criatura obviamente no estaba en el set. Simplemente chamuscaría la piel para asustarlo. Me horroricé al ver la amputación y crueldad innecesaria. Wampa estaba hambriento, no era malo, nunca lo haría. Y dicen que seguramente murió de hambre porque en esas condiciones climáticas y sin un brazo ya no pudo. Valió mal. Como si viste el corto de Robot Chicken de eso. Ay, bueno, estaba bien perro. Sí, no, se la jodan. Bueno, y luego se supo que el líder supremo Snoke no es un Sith, pero sí una entidad muy oscura en la fuerza. Esto tras comentarios que hiciera Andy Serkins, y agregaría que es un ser oscuro y más siniestro que Palpatine, que su cuerpo está muy dañado y es muy vulnerable, pero por dentro está lleno de odio. Odio. Luego menciona que de hecho Snoke es más poderoso que Vader y que el mismo emperador. Ah, huevos. Nada más, ya la cajetearon en eso. Pues no sabemos todavía nada de él. Pero que Vader, nada. No sabemos de él. Que Vader, nada. Ahora, Daisy Ridley comenta que no le gustaría seguir con su papel tras episodio 9. Simón. Por ahí estuvieron haciendo mucho faramaya en la semana. Ay, y todo lo va a seguir, hombre. Pero... sacó tu trilogía y se acabó. No, y ella comenta que ella originalmente pues la contrataron para 3 películas y que pues esas son las que va a hacer. O sea, que no estén chingando. Sí. Yo no sé por qué le han hecho tanto pedo, pero bueno. Todavía no sale la segunda, güey. El asunto de las microtransacciones. Y a la gente ya no le gusta. O sea, pues, ¿qué? No sé. Y bueno. Microtransacciones. Sí, lo de las microtransacciones. Hace rato mencionábamos lo de las acciones. La cantidad de dinero que ha perdido: 3.1 billones de valor de mercado. Es el 8.5% de acciones. No mames. Ya ves que yo cuando recién empezó, estimaban un 7%. No, se fue al 8.5%. Sí, sumando que en valor de mercado es 3.1 billones. Es un putazo. Hay que hacer la distinción que no son 3.1 billones en billetes. O sea, no, ahí es la diferencia. Valor de mercado es diferente al valor de precio calle. Correcto. O sea, no es lo mismo. Porque luego a veces dicen, no mames, es un chingo de lana. Sí, es un chingo de lana, pero en piso de acciones. Uh-huh. Es otra manera de... Pero es un chingo, de todos modos. Sí, es una forma distinta. Pero entonces, no deja ser un chingazo. ¿Madras? Sí, no, es como cuando ves el precio de la venta y el precio de la compra del dólar. Exacto. Es algo similar. Entonces, si quisieran... ¿Cuál es el término? ¿Liquidar las acciones? Sí. Obviamente sería otra cantidad. Pero... la cosa es que hubo una pérdida increíble. Sí, una mala decisión, ¿no? Pegó brutalmente. Brutalmente. Pues no una mala decisión, sino que siempre habían tenido... nunca habían tenido la bronca con los demás fans. Ahora se metieron con los que no debían haberse metido. Y le salió el tiro por la culata. Fíjate que esa frase me resulta... pues rara, ¿no? Porque es que se metieron con los que no tienen que meterse. O sea, también se me hace como que le están echando mucha crema, ¿no? Mi barrio representa, güey. O sea, la neta, o sea, pues se metieron con unos fans de una franquicia y ya, güey. O sea, ¿qué pasa? ¿Los fans de la franquicia no tienen dinero para hacer las microtransacciones? No. Es que el problema fue que normalmente los que compran las microtransacciones siempre se lo tiraban a los jóvenes. Que son los que tienen a los papás, a las mamás, a los familiares que les pagan todo. Ajá. Entonces es donde se agarran. Pero no, lo que puedes decir es que los fans de Star Wars ya son de... pues tienen mejor poder adquisitivo, ¿no? O sea, exactamente. Tiene que haber funcionado, ¿no? Pero, o sea, ¿vas a pagar $2,100 para andar desbloqueando cosas? Pues sí, pues si te gusta la... bueno, no sé. Yo no tengo $2,100? Pero... no, es que justamente es el punto. Sí, está bien que tienen mayor poder adquisitivo, pero también... no, sí, mal, se fueron, ¿no? O sea, puedes decir $5 y dices, pues está bien, $10 no hay bronca. Pero ya cuando tienes que pagar una la nota para seguir desbloqueando cosas, dices... pues, ¿y cuántos meses eran? 6 meses de juego, ¿eh? Para poder llegar a los... para conseguir todos. Y eso sí eres pica. Sí, porque exactamente. Si eres yo, son como 6 años, güey. Ay, güey, no seas... si eres bien pica también tú, cabrón. No, pero sí soy malo en esos juegos. Bueno, se metieron con los fans que no tienen que haberse metido. Bueno, resumido. Sí la cagaron con los precios, más que nada, ¿no? O sea, más bien por eso, o sea, se exorbitaron demasiado en los precios. ¿Se abrazaron? Sí. Pensando que muchísimo. El mercado pensando podía que les responder. Iba a funcionar igual que siempre. Y fue para atrás, ¿verdad? Pues, perdieron. Estiraron hasta que tronaron ahora sí la burbuja, güey, y ya se les vino encima. Esta semana tenemos estrenos en Netflix. Hay que recordar que fue el 1 de diciembre y entra bastante material. Pero dentro de todo lo que podemos estar viendo, bueno, entra la película de La muerte le sienta bien de 1992 con Bruce Willis, Meryl Streep, Goldie Hawn y una muy, muy joven y guapa Isabella Rossellini. Sí, ahí se veía. Yo creo que ha sido donde más guapa se veía todavía. Estaba en su punto. Sí, definitivamente. Y la verdad, yo disfruto mucho esa película. Sí, es muy, muy divertida. Es muy entretenida, sí. Y los efectos en su momento eran así como que, no mames, se le ve a través del estómago, se le ve el agujero, ¿verdad? Del espantazo. Sí, fue así en su momento muy chida. O sea, estaba bien chida. Sí. Unos efectos especiales, ¿verdad? Y luego de Marvel salió Iron Man and Hulk, Heroes United, que es una película animada. Maggie, que es una película con el Terminator, que en un apocalipsis zombie su hija es mordida y se está transformando y todo el drama. The Vatican Tapes, película de terror. Temple, película de terror. Esta creo que la mencionamos en algún momento en los trailers de la semana, de unos vacacionistas que van a Japón y por andarle haciendo al vivo van a un templo en un templo apartado tipo budista, un pedo así, que les habían dicho no vayan allá cabrones, ya van los güeyes y ándales, ya les andaba cargando la chingada. Y luego, ¿cuáles regresan? La de National Treasure y la de National Treasure Book of Secrets, que están divertidas con Nicolas Cage. Curiosamente no tienen el efecto Cage. Entonces, no, esos sí aguantan. Cumplen. Sí, cumplen. Y están divertidas. Domingueones. The Black Dahlia regresó también, esta película del 2006. En series, Fate Apocrypha, en su temporada 1, que es de anime. Mira, es que lo que pasa con las series de Fate es que tienes que tener un contexto más amplio de todo lo que pasa en la serie. Porque no tienen secuencia, ¿verdad? O sea, son una antes de otra y luego la otra es después. Sí, es que luego a veces con lo que hemos mencionado que juegan con reglas alternas. Entonces lo que pasa con esos personajes es que tú ya debes saber quién es quién, porque realmente las películas, ese tipo de series, no se van a tomar el tiempo de explicarte el trasfondo de cada uno de ellos. Y también lo que pasa es que como que juegan con cosas que, como que los fans ya saben, ya conocen. Entonces, ya valí madre. O sea, visualmente como que está muy padre que se quede, pero no sé de qué se trata, pero como que está más o menos. O sea, es tipo como, digamos, como Blade Runner, así como que necesitas tener ya el trasfondo de esto para entenderle bien. Un contexto de lo que está. O sea, cómo está el rollo, sí. Te pasa a veces de noche, ¿no? Sí, entonces de buenas primeras como que está, vas a decir, está padre. Pero te ponen a ver qué tanto el trasfondo tiene. Y dije, caray, tengo que meterme toda la serie, esta película. Y es aquí, allá, y la verdad. Órale. Sí, están pesadas por eso. Y luego la temporada 2 de la serie de Glitch, esta película donde de repente los muertos regresan y no saben ni qué pedo ni por qué. Si se murieron, no se habían muerto. ¿Ya la viste esa? Empecé a verla nada más. ¿Y qué tal? Hace ya tiempo cuando salió la primera temporada. La neta no me enganché. No me enganché tanto. O sea, y como salieron otras cosas más interesantes. ¿Pesada, o qué? No. ¿Muy lenta o qué pasa? No, simplemente no me llamó tanto la atención como para seguirle. Party of Five en sus temporadas 4 y 5. Hay que recordar que esta serie en sus momentos, en los 90s, fue. Pues digo, salía Ned Campbell, salía el de Lost. Salía ahí también. Bueno, salió un montón de gente ahí en ese entonces. Estaba bueno, si te gusta esa, pues ahí está. Shot in the Dark, temporada 1. Esta serie de 8 episodios. Narra lo que los periodistas nocturnos en Los Ángeles hacen. Son camarógrafos independientes que andan todo el tiempo, toda la noche, cazando las frecuencias de policía y de bomberos para tomar las notas de los accidentes, de todo lo que pasa en la noche. Y ellos inmediatamente se las venden a los noticieros para que en la mañana sean las notas de la mañana. Y muestran la competencia enorme que tienen entre ellos, porque pues, obviamente el que tome la mejor, el mejor, porque ahí mismo se cuenta, están filmando todo el pedo, se suben al carro, ahí editan el video, y ahí lo suben y le hablan al de la estación y dice, oye güey, te acabo de mandar esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ellos venden las notas y cuentan como hits cada vez que un noticiero local se los compra. Y ellos mencionan que cada noche andan buscando la nota de la noche. porque obviamente pues accidentes, incendios, etcétera, pero buscan la nota que tenga todos esos elementos que la convierta en la gran nota de la noche. Está padre. Es un planteamiento bastante interesante el que estás mencionando. Sí, está padre porque realmente dices, ay cabrón, o sea, si te pones a pensarlo, pues está bien cabrón y ha de pasar en Nueva York, ha de pasar en Ciudad de México, ha de pasar en Si me permites un comentario, hay en internet una especie de pequeño documental, viene de la BBC, y es un reportero, viene de la BBC, se junta o es partícipe de una noche de reportear, es un reportero gráfico de un fotógrafo de la desaparecida alarma. De la revista Alarma. Y haz de cuenta que es algo parecido a lo que estás mencionando. En Paseo de la Reforma se juntan, no sé, 15 reporteros gráficos y están en sintonía de las frecuencias de policía. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Murió un cuate tiroteado en talado. Y se suben al bochito del señor. Ahí van a madres. Y haz de cuenta, llegan. Dice, a veces llegamos primero que las autoridades. Uh-huh. Pues el compa está ahí con los sesos desparramados. Pues ni pedo, mijo, permisito a tomar fotos el señor. Sí, y acá por ejemplo hay uno de ellos que trae un Mustang, güey. Porque van a madres, realmente van a madres, sí, por todos Los Ángeles, sí. Y recorren todos. Porque ellos mencionan, es que Los Ángeles realmente son varias ciudades que conforman Los Ángeles. Uh-huh. Nosotros lo imaginamos como una ciudad, pero es, hagas de cuenta, como las delegaciones como en el DF, ¿no? O sea, está Beverly Hills, Down Central. Sí, se llaman ciudades. Entonces, pero realmente son delegaciones, para verlos así como en México, ¿no? Uh-huh. De lo grande que está. Y dice, y por ejemplo, ahí hay ciudades dentro de Los Ángeles donde no entran, güey. No, aquí no. Por ejemplo, hay uno que filma allí donde está, pues es los barrios peligrosos, los rudos, ¿no? Y hay uno que es de esos barrios que ahí filma porque, pues, y se mete donde otros no se meten porque, pues, es su banda, es su raza, ¿no? Son como tierras de nadie. Ándale, como, por ejemplo, su barrio los barrios de Sin City, por ejemplo. Ah, sí. Onda, sí. Y está padre la serie, la verdad, sí está recomendable. Como recomendación, si pueden buscar ese documental, está muy chido. El reportero de la BBC se queda, el nombre y lo publicamos. Se queda así de, no mames, cabrón, pero ¿cómo le haces, cabrón? No, pues es que tengo muchos años haciendo esto y es lo que me pagan por hacer esto, ¿eh? Está cabrón, sí, ¿eh? Sí, a ver si busco el enlace y se los comparto, sale. Y luego otra serie que se llama Boyer o Boyerista, en su temporada 1, de un güey que tenía un motel y resulta que pues espiaba a todos los huéspedes, ¿eh? Y empezó a hacer negocio de eso, güey. Eso no se ve aquí en México. No, eso no pasa aquí. Yo me sorprendí, le dije, no mames, ¿cómo puede pasar eso, güey? Pero qué innovador. Sí. Eso no pasa en el Samsung. No. Y luego, Dark, esta serie de... Ah, por eso pones tu puesto de discos, ¿verdad? Ahí está. Ahora entiendo por qué se la puedo depurar. Esta serie que es europea, es alemana, me parece, tipo ciencia ficción de viajes en el tiempo, con gente desaparecida, y que ellos decían, el problema no es dónde, es cuándo. Ah, perro. Está muy chida. Pusimos ahí unos trailers hace unos meses. Ya está ahí la serie. De hecho, es la próxima en mi lista. Y entró la tercera temporada de Star Wars Rebels, que se había tardado, por cierto. Entonces, ahí está. En Cinepolis Click entra la de Frozen, la aventura de Olaf, que nadie la quiere. Es la que apareció en... Esa mera. Con Coco. Y luego, Emoji, la película. ¿A poco ya está ahí en Netflix? En Cinepolis Click. Ah, en Cinepolis Click, perdón. Y luego, El Círculo. No sé por qué me viene como nombre de banda noventera, pero bueno. Y Guerra de Papás 2 en preventa. Y estuvo en promoción, de hecho lo anunciamos, y si te la perdieron fue porque, pues, cuelles. Todas las películas del DCU a renta de $99. Entonces digo, pues, ahí puede estar. Ese círculo no es donde sale Emma Watson y Tom Hanks. Tom Hanks y Boyega. También sale un ratito también. Sí. Que le tupieron a la película. Pues, y pues, sí, no había mucho de dónde sacarle. Y no se pierdan porque Cinépolis, Cinemex. No me va a pagar Cinemex. Cinemex anuncia un ciclo de películas de Tim Burton del 14 de diciembre al 29 de abril, con una película por mes, donde podrás ver, comenzando con El extraño mundo de Jack, Alicia en el País de las Maravillas, El joven mano de tijeras, Sweeney Todd, y terminando con Batman. Consulte la cartelera en sus cines locales. Okay. ¿Es Tim Burton o Johnny Depp? Tim Burton. Y Box Office. Lo mismo. Coco, sigue en el primer puesto en su segunda semana sin ningún problema, arrancada con un 97.96. Solamente cayó un 48%, lo cual es maravilloso, sumándole otros 26.1 millones en la taquilla local y 69 millones en la internacional para quedar en números así. El presupuesto no lo han soltado, como es costumbre las de Pixar. La taquilla local, 108 millones. En la internacional, 171. Y en la taquilla global, 279. Ahora, siento que se está frenando en la taquilla internacional. Como que está cayendo un poquito, pero digo, es su segunda semana. A ver. Yo no la he visto, ¿eh? ¿No? No. Ahora, detalle extraño. En China subió. A chinga. Sí. Abriendo inicialmente con 17.8 millones, subió un 148% este fin de semana para agregar otros 44.2 millones, sumando ahora 75.6 millones, haciendo de Coco el más grande estreno de Pixar en aquel país y el tercer estreno más grande de Pixar Disney, solo detrás de Big Hero 6 y Zootopia. Y todavía faltan países para estrenarse. Justamente esa era mi pregunta. En contexto global, ya es el tercer lugar de estrenos en la historia. Sí. O sea, está cabrón. Sí. Está cabrón. Chingones. Ahora, Justice League sigue en el segundo puesto, al menos no ha bajado, rankeada con un 41.81 en su tercera semana. Cayó un 60%, juntando 16.5 millones este fin de semana, pero pues le valieron para seguir en el segundo puesto. En lo internacional, China le metió 84, Brasil 25 millones y México 18 millones. Ya ven tanto que chingan, aquí son los que más lana le han metido. Dicho, son los tres países que más lana le han metido a nivel internacional. Órale. China, Brasil y México. Y ya con estas cifras es claro que lo acumulado no le va a alcanzar siquiera para igualar lo que hiciera Man of Steel con sus 668 millones globales, de los cuales 291 fueron nada más en la taquilla local. Esto hace que Justice League sea la de menores ingresos en el DCU. Es más, hasta Suicide Squad hizo más, hizo 745, y eso que ni siquiera se proyectó en China. Presupuesto no lo han revelado, porque pues saben que es un pedo. En la taquilla local, 197. En la internacional, 311, ya pasó la barra de los 300. En la internacional, 508, apenas pasó la de los 500. Bueno, pero ya sacaron lo que invirtieron. No, ni madres, tenían que juntar arriba de los 600 y eso era como que... Es lo que estabas diciendo la semana pasada. Era como que el número mágico optimista, arriba de los 600. Y así como que... Ay, cabrón. Thor Ragnarok en su cuarta sigue estancado en el cuarto puesto en su quinta semana, ranquea con un 92.88, se colocó ya dentro de las 10 películas más taquilleras del MCU y solo hablando de la taquilla local. Un presupuesto de 180 millones, en la local 291, en la internacional 525 para un total de 816. Felices, güey. Asesinato en el Expreso de Oriente está en el sexto puesto, estancada ahí en su cuarta semana, requeda con un 58.59, tenía un presupuesto original de 55 millones y ya lleva 210. No, hijos, no. Hagan la secuela, güey, pues bienvenido. Nada mal. Jigsaw, 6 semanas en cartelera. Baja del 15 al 16, ranqueada con un 34.92. Es lo que platicamos la semana pasada. O sea, está con las patas, pero a la banda le encantó. Bueno, un presupuesto de 10 millones y una bolsa de palomitas de micro. Y lleva total 97.7. Pues es lo que vamos a ver. 10 veces más prácticamente. Claro, me vale madre lo que digan. Pues mejor que lo de Justice League, la neta. ¿En proporción? ¿En proporción? ¿En proporción? Sí, se la chingó, ¿eh? Así como que. Y luego, The Shape of Water ya se estrenó en Estados Unidos, pero fue estreno limitado. Por lo tanto, cayó en el puesto 17. Ranqueada con un 95.88. Ah, chinga. Tuvo un estreno limitado solo a 2 cines este fin de semana. Pero en la siguiente semana ya se expande a 45. Pues no sé, quién sabe qué traen ahí con la distribuidora. Pero pues ya la próxima semana ya se va a 45 cines y a 12 mercados. Y estará así abriéndose paulatinamente hasta Navidad. Entonces, como que va. Cuando llega a México. Como que sí viene un estironcillo ahí. Me chido. Parece que en febrero. Hasta febrero. No. Sí, cada febrero. Pero no, está en Cinépolis está en enero. ¿En enero? Creo que el 8 de enero. Ah, ahí está. Hasta enero. Sí, no, todas las cuadras. Entonces, el presupuesto no lo han soltado de manera oficial y en la taquilla pues ya local lleva 166 millones. Y eran 2 cines. Qué bueno. Entonces, pues ahí está. Bueno. Viernes 12 de enero. Ah, pues ahí está. Habrá que ir. Ah, ese es de abrigo. Así tenemos que ir. Bueno. Señores, vamos a tener una. Ya se me andaba olvidando, fíjate. Tenemos una promoción. dos por uno. Una gran, gran, gran promoción. Participen, amiguitos. Y es que el Friki Podcast te lleva al cine. Vamos a hacer un concurso que tenemos hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Uh-huh. De hecho, la última vez que lo hicimos fue con Guardians of the Galaxy. Sí, ya un buen rato. Pero vamos a hacer un concurso donde puedes ganar un pase doble e ir con nosotros a ver Star Wars The Last Jedi en su estreno nocturno anticipado. ¿Qué hubo, cabrón? Solo contestarás correctamente unas preguntas que vamos a publicar allá en nuestras redes sociales. Son tres pequeñas preguntitas. Si las contestas correctamente y mandas tu correo y eres el primero en mandarlas correctas, en mandarlas el domingo 9 de diciembre, exactamente a las 2 de la tarde, ganarás y será ganador anunciado en el siguiente episodio, en el 212. ¿Vas a ser el primero que lo haga? Sí, el primero que lo mande, correcto. A las 2 de la tarde del 9 de diciembre se gana este pase doble. ¡Tan, tan, tan! Entonces, se pone cabrón. Sí. La vez anterior que lo hicimos también fue un pedo, güey. Así como que de repente Bueno, esperemos que participen todos los que quieran, ¿verdad? Sí, es como onda, como los saludos del hambre, pero ahora en concurso, güey. Sí. Promoción exclusiva para el estado de Durango. Concurso, claro, del sí. hambre. Sí, antes de que se... Concurso del hambre, sí. Yo se iba a decir, pero dije, no. Del hombre, pues, concurso del hombre. Ahí está. Entonces están avisados. Participen. Aplica amigos. Restricciones. Gracias. Permiso de gobernación, por favor, yo voy a la base del concurso pueden cambiar sin premio aviso. CAT 0% informativo. Sí. Señores, esta semana tuvimos la gran, gran, gran noticia mediática que fue el estreno del tráiler de Avengers Infinity War. Que seas fan o no seas fan o tengas la opinión que tengas, que ahorita vamos a platicar sobre eso, no podemos negar que su golpe mediático fue total. O sea, acaparó toda la atención y la verdad es que el tráiler está sumamente cargado de cosas que hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Para hacer un tráiler. Pero vamos a empezar con que ya tenemos no una, sino dos sinopsis oficiales que ya nos revelaron. Y dice así: un viaje cinematográfico sin precedentes que ha tomado 10 años en realizarse y en expandir el MCU. En Avengers Infinity War se une en la pantalla la más grande y letal batalla de todas. Los Avengers y sus superaliados deberán de estar dispuestos a sacrificarse totalmente en un intento por derrotar al poderoso Thanos antes de que su ola de destrucción y devastación termine con nuestro planeta y ponga un fin al universo. ¡Chan, chan, chan! Híjole, pues bueno, comenzamos con la revelación de las portadas de la revista Vanity Fair, las fotografías de los miembros del MCU que ya platicamos, incluso yo detrás de cámaras subimos los álbumes ahí en nuestra página en Facebook y anduvieron rondando por todos pinches lados, entonces así como que pues ya, ¿verdad? Luego salió Tom Holland revelando el póster, bueno, el teaser póster de Avengers 3 en un tipo sketch, porque ya no puedes decir que esto fue accidental. Digo, ya está muy... ya, se nota que ya es parte de la publicidad misma de Avengers, de hacerlo así como que, ¡ay, lo revelé! Donde trae el sobre al revés, ¿verdad? Sí, sí, sí, estuvo, de confidencial. Digo, estuvo chido, la neta está divertido, sí. Pero también tienes que entender que es parte de la campaña de publicidad, ¿no? A propósito, obviamente. Sí, obviamente, pues sí hubieron algunas que sí la cagaron ellos, y pues ya se están agarrando del meme, ¿no? Del tren del meme, y órale, lo sacaron, pero pues estuvo divertido. Y luego, pues después de que sale Tom Holland revelando el póster, pues ya sale de manera oficial inmediatamente en todos los sitios. Entonces ya... Luego nos soltaron el teaser trailer de lo que tendríamos al día siguiente y madres, nos lo dejaron ir. El trailer en sus primeras 24 horas logró 230 millones de vistas. ¡Oh, hijos! Yo me acuerdo de Force Awakens, estábamos en 50 y tantas, ¿no? No, ya fue una mamada. O sea, destronó al trailer de It, que encabezaba la lista de los más vistos, con 190.7 millones de vistas. ¡Oh, boletón, manches! Es lo que pasa cuando creas expectación. O sea, fue un putazo. O sea, ya, el tráiler son 230 millones de vistas. ¡No mames! Es un chingo, güey. Ahora, pero eso no es todo. El tráiler de Avengers Infinity War es el más comentado de toda la historia, con 1.147.438 menciones durante las primeras 7 horas de haber sido lanzado. Todo mundo habló del tráiler, güey. De hecho, hay un análisis que sacaron de cuáles eran las palabras que más se habían mencionado. Uh-huh. La barba del Capitán América fue la que más menciones tuvo, güey. No lo sé, Rick, parece falso. Pero las cifras están ahí, ¿no? Entonces dices, digo, es un putazo. Mediáticamente es un putazo. Ahora, el tráiler estaba lleno, pero hasta lo estúpido de Easter eggs. Y eso nos da más o menos una idea de lo que vamos a tener en la película. Porque sin alabar tanto el asunto, Marvel ha logrado integrar un universo cinematográfico donde todos sus personajes están dentro de las historias y coexisten. Y eso está bien cabrón. Ese realmente es el mérito de Marvel. 10 años, güey. Es el mérito de hacerlo. Pero es la misma fórmula todo el tiempo. Ah, claro, sí, digo, si está bien, no lo rompas. No, claro. Y la cuestión es de que eso es justamente lo que hace el tráiler predecible. Sí, cierto. Eso, completamente de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar con los Easter eggs y luego ya vemos lo que nos gustó y no nos gustó. Ahora, Easter eggs. En el tráiler se revela cómo Thanos obtendrá las piedras del infinito. Se ve que primero tiene la piedra del poder, que estaba en mano de los Nova Corps, por lo que asumimos que ya les partió su mandarina. Luego obtiene la del espacio, que estaba en el Tesseract que le da Loki, confirmando lo que era obvio, que sí se lo clavó y que pues por ello ya se la partió también a los Asgardianos. Ahora Loki le da el Tesseract a Thanos a cambio de su vida o de salvar a lo que quedó de los Asgardianos. Luego se va por la que tiene el coleccionista. Fueron las escenas que se filtraron también en la semana, sabemos. Y luego va por la piedra de la realidad. Y esto lo vimos también en los clips que se filtraron. Después se pasa aparentemente a Nueva York por la piedra del tiempo que tiene el Doctor Strange. Uh-huh. Y pues ya digamos que eso mejor no va a acabar bien. De allí nos vamos a Edimburgo, donde está Visión, y ya sabemos cómo le va, pues tiene la piedra en la mente. ¿Cómo chingados sabemos que es Edimburgo? Por las placas, pendejos. Digo, las placas de los carros. Y luego, Sí, sí, pues por supuesto. Todos lo notamos. Todos, sí, claro. Era evidente. No han ido para allá. Bueno, y entonces, ya con eso, pues nos están dando entrever de qué va a tratar la película. O sea, la trama no es muy complicada. O sea, Thanos viene y recolecta todas las piedras. Pum, pum, pum, pum. Esa es Avengers. Y lo han dicho desde el principio. Los guanteletes. Avengers 3 es la recolección de todas las piedras. Y Avengers 4 es saber cómo ahora lo chingan con todas las piedras. Esa es la historia. Entonces, no hay mucho de dónde decir, ¿no? No hay mucho que adivinar, vamos. Exacto. Uh-huh. Vemos que se conforman ya los equipos. En Nueva York tenemos al Doctor Strange, a Wong, Bruce Banner, Tony Stark y Peter Parker. En Wakanda tenemos a Capitán América, Black Widow, Winter Soldier, Black Panther, Okoye, Falcon y se le unirán Hulk y War Machine. En Edimburgo tenemos al Scarlet Witch y a Vision. En el espacio tenemos a Thor y a los Guardianes con Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax, Mantis, Gamora y Groot, adolescente. Entonces, pues ahí está. Ahora, el tráiler inicia con otro planeta que no sabemos porque es un sistema de dos soles binarios, puede ser el de los Nova Corps o pudiera ser el planeta original de Thanos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene cielos rojos y los Nova Corps no es rojo. Es como nosotros, azul. Bueno, que en los cómics el planeta original de Thanos es Titán. De la luna de Júpiter. De Júpiter, sí. Entonces, igual pronto, no está muy lejos Thanos de la Tierra, no. Pues, ¿verdad? Bueno, es el planeta original, pero ahorita así como que no. Sí, sabemos dónde, sí, quién sabe cómo le van a mover. Y luego, tráfico espacial. Las escenas donde está Tony Stark en ropa de civil, todo madreado, ensangrentado en sus manos y con un gran pesar, así como que tipo ya le partieron la madre a alguien, pues no sabemos si mataron a alguien. La escena hace reminiscencia precisamente a la pesadilla que Scarlet Witch le diera a Tony Stark en la muerte de todos con Avengers, Civil War. Age of Ultron. No, Age of Ultron, perdón. Sí, sí. Y luego Banner cae en el Sanctum Sanctorum después de transformarse de vuelta de ser Hulk. Esta es una referencia al cómic de Infinity Gauntlet donde Silver Surfer es el que cae del cielo, uh-huh, precisamente atravesando el techo del Sanctum Sanctorum, advirtiéndole al Doctor Strange que Thanos venía. Y está calcada del cómic, está tal cual. Así que es probable que le llamaran a Tony: oye, tipo, tu carnal cayó aquí en el techo, ven por él, güey. Y trae la ropa, güey. Entonces está. Que no está ajustada. Sí. De hecho, la escena es similar a la que ya vimos en Avengers cuando Hulk cae en una fábrica abandonada después de volverse loco en el Hellcarrier. Sí, es igualita. Ahora, también esta escena es muy importante porque la última vez que vimos a Banner estaba transformado en Hulk al lado de Thor en la nave Asgardiana. Así que si Thanos los madreó y de alguna manera se las ingenió para llegar a la Tierra, pues ahora hay que ver qué pasó. De un trancazo lo mandó hasta la Tierra. No lo dudes, ¿eh? Ahora, allí mismo tenemos después a Tony Stark en el Sanctum Sanctorum que va por su amigui y en la mano trae el celular que le dejara Steve Rogers al final de Civil War. El de tipo de si me necesitas, llámame. Llámame. Sí. Llámame. Sí, sí. O sea, llámame, ¿no? Llámame. Ah, también, eso va a pasar en la película. Sí. Por eso le tiene que hablar, ¿verdad? Las dos. De hecho, las dos partes. Bueno, Visión y Scarlet Witch están viviendo juntos como pareja y vemos a Visión como humano. La habitación, de hecho, es muy similar a la que tenemos en la historia de House of M, donde Scarlet Witch da luz a sus gemelos, los cuales terminan siendo los Young Avengers. Ahora, en House of M, Wanda cambia la realidad de todos para que vivan su vida ideal. ¿Será que Wanda es la que le cambió la apariencia a Visión como si fuera un humano? Probablemente. O la otra opción es que Visión también se haya disfrazado como humano. Ya lo ha hecho en los cómics proyectando un holograma sobre sí mismo. Entonces, lo más seguro es que sea eso, ¿no? Uh-huh. Ahí están las dos opciones. Ahora tenemos una nueva versión de la Hulkbuster y Banner está trabajando en ella en Wakanda. Por lo tanto, es muy probable que sea él el que está usándola y no Tony Stark. Pero pues que no estaba en Nueva York. Bueno, luego vemos que pero está en Wakanda. Tienen que trasladarse en algún punto. Sí. Y luego se reencuentran Banner y Natasha allá en Wakanda, que también ha estado huyendo tras los sucesos en Civil War. ¿Se acuerdan cuando le dan en la madre a War Machine y que están en el hospital? Tony Stark le dice a Natasha, T'Challa, ya chismó lo que hiciste, van a venir por ti. Y la otra güey se pela. Entonces, ya. Y luego, un artefacto en forma circular se posa sobre Nueva York y crea daños. Es de tipo arma gravitacional. No sabemos porque, de hecho, todos los edificios que están ahí cerca se ven así como que medio puteados. Y se le paran los pelos a Spidey. Es correcto, porque es el famoso Spider-Sense. Recordemos que en Homecoming aún no lo tenía, pero su director comentó que era algo que iría evolucionando en el personaje. O sea que va avanzando. Luego apareció la torre de los ex-Avengers en Nueva York y ya no tiene la A. ¿Se acuerdan que precisamente en Homecoming se dice que Tony ya vendió la torre? Se la vendió a Mr. Fantastic. Entonces, bueno, eso intuyo yo, no sé. Y luego, por eso van a comprar Fox. ¡Oh, Dios mío! De hecho, fíjate, el logo parece un 4. ¡Ay! Todo tiene sentido. Lo escucho aquí en el Freaky Podcast. Luego, Tony Stark tiene de nueva cuenta el Arc Reactor en su pecho. Recordemos que se lo habían retirado al final de Iron Man 3. Pero es más bien en la playera, ¿no? No, sí lo traen. Sí lo traen. Que sí. A través de la playera se lo... Ahora, hay dos opciones. Puede ser la armadura, la Bleeding Edge, que esa se... De la que es delgadita, ¿verdad? Crecía, o sea, ajá, o sea, crecía en él. Entonces, igual, ¿se acuerdan que ahora en... ¿qué fue? En Civil War trae el celular, que lo arma como si fuera su guante. Igual puede ser una madre así, o a lo mejor, no sabemos, pero trae el Arc Reactor en el pecho. Más bien ese es, ¿o no? Eso. Pues... Ahora sí que no sabemos. Ahora, la Iron Spidey entra en acción. Perro. Este traje lo vimos al final de Spider-Man Homecoming, donde Tony se lo ofrece a Peter Parker y él la rechaza. Ahora está portándola y pues ya vemos que pues, se dio un round con el titán y le partió su mandarina en gajos. Entonces, se ve chido, güey. Ahora, por cierto, el detalle de los ojos que brillan en el traje también sale en los cómics durante Marvel Now. Es un detalle que tiene. Trae un traje. Aumentado con tecnología durante Marvel Now. ¿Spidey? Uh-huh. Sí, porque Peter Parker después se independiza y hace su propia compañía de tecnología, y ahí. Ah, sí, tiene su propia tecnología en Bark Industries. Entonces él está experimentando con diferentes tipos de trajes. Uh-huh. Sí, y es muy parecido al traje que vemos ahí. Entonces, bueno, luego Black Panther ya tiene su nuevo traje que le vimos que tendrá en la nueva película. Este traje como que se aparece de repente. Lo vimos en el trailer con Killmonger. Con el hijo de Rocky. Creed. De Apollo Creed. Ándale. Y luego, pues bueno. Por cierto, el famoso meme que ya se hizo de Black Panther donde ordena que le den un escudo al Cap. Es el de Nomad. Esto ya pasó también en los cómics cuando el rey de Wakanda le da un escudo al capitán cuando este renunció al manto al Capitán América durante el arco de las Armor Wars. Ahora es el Capitán Wakanda. Denle unas chéves a este hombre. Sí, dale unas chéves. ¿Denle una qué? Denle unas chéves a este hombre. El cómic en cuestión es el Capitán América 342 de 1988, en donde Steve Rogers renunció al manto al Capitán América debido a la corrupción del gobierno y es simplemente llamado The Captain. Y traen, adivinen, un traje negro y recibe ayuda del rey de Wakanda y de sus ingenieros. Ahora, que hacen con mayor razón es el Capitán Wakanda. Sí, que hacen al vuelo lo mejor posible un escudo réplica del vibranio, citando a T'Challa, y dijeron: hicieron lo mejor que pudieron sin conocer las especificaciones técnicas del anterior. Entonces ya vemos a Steve portando de hecho también unos guanteletes, unos guantes ahí, y que va, pudieran ser estos los del escudo que T'Challa le ordenó, ¿no? No sabemos. Pues hacen uno solo, ¿no? O algo así. Es que hay en los cómics un escudo triangular que se abre. O sea, se hace dos partes, pero sí, no sabemos qué sea. Pudiera ser el famoso escudo de energía, no sabemos. No me gustaría. Digo, pero el cap sin el escudo redondo, güey. El escudo clásico. Sí. Entonces, pues la neta no sabemos. Es como el primer escudo que traía en la del primer Vengador. De ese estilo. Sí, tipo. Ahora, triangular. Y también vemos a ya no trae la estrella en el traje, trae un traje negro, ahora anda de hipster. Digo, el look de renegado. Y luego me encantó, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Pero y luego vemos guapo. Ay, pinche George. Sí. Pinche tú. La y luego, Winter Soldier trae de nuevo su brazo mecánico, pero ya no trae la estrella roja en el hombro y pelea pues, al lado de T'Challa y de Steve. Recordemos ya que no al final de Civil War, él se quedó congelado, en lo que los científicos de Wakanda encuentran la manera de romper el condicionamiento mental al cual Hydra lo tenía sometido. Y pues también le regalaron un nuevo brazo, ¿eh? Bueno, se supone, porque hay el rumor de que lo vamos a ver en la de Black Panther a Winter Soldier ayudándolo. Tendría que salir. Entonces, pues ahí va. Le va a pagar el favor. Ven. ¿No? Bueno, y luego llega Thanos y lo vemos sin su armadura. ¿Se acuerdan que las veces que lo hemos visto, pues trae toda su armadura clásica? Es lo que yo no entiendo. O sea, se está todas las películas con su armadura y ya cuando va a pelear se la quita. Pues le estorba, güey. Pero el cómic siempre anda con su armadura, güey. Sí. Ahora. De hecho, uno de los directores de los hermanos Russo comentó en la Comic Con que si ya posee las piedras del infinito, pues que la neta ya no requiere la armadura como antes. Entonces, que pues, a ver cómo lo manejan. Pero esa fue una de las cosas que la mayoría así como respingó, replicó. Y luego vemos que le acomodó un pinche madrazo poca madre a Iron Man. Lo sentó así tipo, ¡no me faltes el respeto, güey! Yo lo disfruté mucho. Sí. Pero bueno, es que también te pones a pensar, si es un titán Thanos, si le mete un trancazo, se le hubiera arrancado la cabeza a la fregada. No, pues sí le metió un madrazo, culero, güey. Está en coma. Ahí ya hecho. Se murió y ya te echaron el spoiler. Ya no, mataron a él. Ahí se quedó como mosco en parabrisas. Y luego también tenemos los primeros vistazos de dos de los guerreros de Thanos, de Black Order. Tenemos a Próxima Midnight, que avienta de hecho su lanza. Y vemos los pies de Ebony Maw caminando entre los cuerpos de los asgardianos. Sabemos que son asgardianos porque se ve en uno de los cuerpos el hombro de un güey que está tatuado. Pues ese tatuaje es de uno de los guerreros de la arena, uh-huh, que andan los gladiadores, que se suben con los asgardianos, güey. Oh. Es el mismo, entonces sabemos que sí es ellos. Entonces ahí está. Y otro que aparece es Corvius Gabe, quien le está quitando la piedra del infinito a Visión con su báculo. O sea, salen tres. Y luego la Black Order apareció originalmente en el New Avengers número 3 del 2013 dentro del arco de Infinity. Esto nos lleva también a una escena donde Widow está enterrándole una lanza a alguien. Entonces puede ser uno de estos hijos de Thanos al cual lo están defendiendo de la Visión. ¿Lo habrán salvado? ¿No lo habrán salvado? No sabemos. No, ya, que le quiten la gema. Ahora vemos a Thor con su look al final de Thor Ragnarok y lo vemos también tratando de activar algo. ¿Una máquina de Thanos o pudiera estar forjando un nuevo Miau Miau? ¿Se acuerdan que en las imágenes de los bocetos, en los bocetos artísticos de la película lo vemos al lado de Rocket Raccoon y trae el... ¿Cómo se llama el Miau Miau que usa? Thunderbreaker o algo así, ¿no? Como hacha martillo, que está bien chingón, güey. Stormbreaker, ¿no? Algo así. Stormbreaker. Ese es el Stormbreaker era el de Beta Ray Bill. Pero era así de un estilo de ese bueno, tipo. Bueno, algo así. Sí, entonces a lo mejor pudiera ser que está forjando el nuevo. No, no sabemos. Pero pues bueno. Thor es rescatado por los Guardians of the Galaxy, que como sabemos, tras el corto que se dio en la Comic Con, quedó varado en el espacio tras el ataque de Thanos a la nave asgardiana. Bueno, esto ya pasó también en los cómics, cuando los guardianes rescataron a Thor, que estaba flotando en el espacio, en el Thor anual número 6 de 1977. También le dieron ride. Y luego lo vemos también viendo unas pantallas con las piedras del infinito. Recordemos que los Guardians son los únicos que la neta hasta ahorita saben todo el pedo. Son los únicos porque el colector se los dijo. Entonces Thor andaba buscando porque pues también traía la duda, así como que algo anda mal, tengo que ir a ver qué pedo. Entonces a lo mejor los guardianes ya lo pusieron al quite y ya. Jamborn. Ya, está. Sí, sí, es muy bueno. Porque salió en en unos cómics de X-Men, con esa chava había matado a uno de los celestiales. The Siege Yarnborn, sí. La chequeta ahorita. Y luego la gran batalla final pues es en Wakanda, donde los vemos enfrentarse con el ejército de Thanos conformado por los Outriders que vimos en los cómics de Infinity en el 2013. Los Outriders son seres modificados genéticamente sin voluntad propia, usados por Corvus Glaive como carne de cañón para conquistar otros planetas y llevarles tributo a Thanos. Esto confirma pues de hecho que la última piedra está en Wakanda. Obviamente. Pues la van a sacar de seguro en la de Black Panther. La Black Panther. A ver si tendré que ver Black Panther. Va a ser una joya de la corona. Ahí está. Y luego, por cierto, ¿dónde quedó Hawkeye? Muerto. Cierto, no se ve. No sale. Está muerto. ¿Dónde quedó War Machine? Porque nada más lo vemos al final volando en una mini escena. Pero no sabe si está War. Pero dentro. Si es, no, no es. ¿Quién es el que está dentro, ¿eh? No. Si realmente es él, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y a luego. Ver si, a ver si no es este. Ay, ¿cómo se llama el guardaespaldas de Tony? Happy Hogan, ándale. Y luego sabemos que Ant-Man and the Wasp, ellos están en ese momento con otro pedo, entonces por eso no están ahí. Su película, por eso no sí, fue una. De hecho, van a salir hasta la segunda parte. Hasta la segunda parte sale. Entonces, pues bueno. Avengers Infinity War pues llega el 4 de mayo del 2018. Oye, y en mayo tenemos esa y la de Han Solo, pues, ¿verdad? ¿Hacer un tirote? ¿No tienen que 2 semanas de diferencia? Sí, más o menos. Va a estar cabrón, güey. Sí, va a estar bueno. Entonces, pues bueno. Entonces, ¿les gustó o no les gustó? ¿Comentarios, Pablo? Bueno, empezamos con Oscar. Sí, sí me gustó. Está entretenido. Sí, no es Oscar, es el otro. Pero es muy predecible. Ya sé qué va a pasar en la película. Y quisiera que hubieran mantenido un poquito más de misterio en ciertas cosas. Pero partiendo de que ya sabemos que tenemos 10 años, que nos están contando una historia desde hace 10 años, creo que es un tráiler bastante aceptable. La audiencia lo dice. Sí, no, digo. Lo hemos visto en la historia. Ok. Mira, lo que hemos comentado un poquito fuera del aire, de que nosotros somos fans. Entonces ya tenemos nosotros el contexto de todo lo que pasa en la historia. Entonces, por ese, en cierto sentido, ya como todas las pistas se nos dirigían hacia ese punto. Nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, pues lo tenemos que es bastante predecible. Y vemos escenas con un poquito que acabamos de comentar, de que va a recoger por esta piedra hasta aquí, esta piedra hasta acá, esta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, ya unimos todos los puntos, ya nos fijamos todos esos detalles. Y también por esto sorprende mucho la respuesta de la gente, porque ellos como que no saben así, la mayoría de las personas que van al cine, es como que, ay, pues, ¿qué onda con este pedo? Así como que, ay. Y se emocionaron mucho con ese. Con este trailer, o sea, está padre por ese sentido. Para nosotros, como bien acabamos de sacar de mencionar, ya llevamos 10 años con esas películas, y ya sabemos de. O 40 leyendo cómics. ya sabemos como que día y vuelta, o sea, como por dónde va la historia, cómo va a estar. Lo que no sabemos es más o menos cómo lo van a. O 28. ¿Sí? O 28. 28. 29, ya, no, ya casi 29. 28. 30, 30, ya. No sé, ya números redondos, vamos a redondear. Sube 30. No, hay que puntualizar. 28. Ayer apenas. Y bueno, entonces ya sabemos, por ejemplo, de qué va la historia. Nos quedamos sorprender de cómo la manaste a cerrar. Pero la verdad está bastante padre. Yo igual voy a aplicar la de nomás primer trailer y ya el último visto. Porque luego empiezan a contar mucho de cosas aquí y allá. Entonces, mejor nos quedamos así con esto poquito pues que si te fijas, de hecho, si dejan el trailer así, o sea, pues no necesitan más para sí, la película. Que la como Star Wars, no es que mezclen las escenas del mismo trailer, pero la mezclan diferente y ya. Sí, de hecho, todos los trailers de Star Wars son las mismas pinches escenas, nada más reeditadas. Y te sacan. O vistas de otro ángulo. 5 microsegundos de nuevo. ¡Ay, hijo, no había salido, güey! Salió en la uña. Sí, güey, es que en caso de Justin Lee, que sale el trailer de Aquaman, sale el trailer de Flash, sale el trailer de Batman, sale el trailer de Wonder Woman. Y cada uno te contaba cosas diferentes que pues ya lo juntabas y eran como 20 minutos de película. O sea, ya era demasiado. Pero en esta de Avengers Infinity War, sí tiene sus detallitos por ahí, como que. La verdad es que está bien, digamos, para él. Lo que nos está presentando, igual déjenos antes ahí como que unas dudas de cómo nos sobrevivir ciertas cosas, pero está. Sí me gustó y sí me emocionó, está bastante padre. ¿Iván? Pues igualmente a mí me gustó, la mera verdad. Yo no he leído los cómics de Infinity War, de Infinity Gauntlet, entonces pues. Jorge aquí me va a dejar su Biblia. Y pues sí, la neta sí me emocionó y sí me gustó, pero sí tiene sus detalles, como por ejemplo, lo que yo he dicho desde que desde la primera vez que salió Spider-Man, como que se me hace demasiado digital. O sea, no sé si a lo mejor es porque es el tráiler o algo, pero Thanos y él se me hacen como que demasiado, inclusive la armadura de Iron Man, como que siento que le hace falta una pulida, una renderizada, ¿eh? Sí, una buena renderizada de aquí hasta mayo. Entonces, pues ojalá se le arregle eso. Y pues yo sí tengo la bronca esa de que Thanos, ¿por qué cambió tanto? Uh-huh. O sea, se ve menos tosco, se ve más delgado, se ve... Se hizo vegetariano. Pues, sí, cambió mucho, pero pues a la porque aparte no, Thanos es como más brutal, ¿no? Es como más malo, uh-huh, vamos a decirlo de alguna manera. Y en el tráiler se ve así como más... no se ve tan malo, pues. No se ve tan desgraciado, o sea, como debe ser. Ah, menos marcianito y ya. No soy tan desgraciado como debería de verse, sí, ¿no? Pero así que si hubiera llegado así con la armadura o algo, si se hubiera visto. Porque más. Si es acá masivo, está acá perrote. Es un titán, cabrón. No es cualquier. Perdón, continúa con tu opinión. Perdón. Pero igual, o sea, sí me gustó y pues yo sí quiero verla y. Pues ya está, verla y. Y saber, porque pues podemos decir ahorita, ah, se ve bien perrote, luego la vamos a ver, porquería. O nos pasa lo de Ultron, que decimos, ah, los trailers se ven bien perrotes, y luego llegas y. Uh-huh. Sí, no, no. Entonces no podemos decir que va a estar buena hasta que la veamos. El tráiler está chido. Fíjate que en ese sentido yo, bueno, pues siempre trato de no ver más de un tráiler de una película. Y como lo platicábamos hace rato, o sea, ver la película como una película, o sea, vamos, no meterme tanto en el rollo de es que están bien estas fallas en esta línea argumental, es que realmente disfrutarlo con un producto nuevo, ¿no? A mí me gusta ver así las películas. El trailer se me hace chido, sí, se me hace muy muy perro porque pues salen muchos superhéroes, porque pues de pronto ver a Thanos ya tirándole un chingazo al Iron Man, pues así como que no mames, güey, a ponerle los chingazos, ¿no? Pero pues sí, el Thanos sí le falta un poquito más de pulido, a lo mejor no se ve tan tan digital como otros villanos. Sé que no haya sido ese villano. No, sin serme la onda, pero sí, eso. El Spider-Man, pues a mí siempre me ha gustado mucho Spider-Man, güey. Sí, se ve. Sí, se ve. Está chido. Sí, se ve como de videojuego, la neta. Uh-huh. Pero, pues está perro el traje, güey. Entonces, pues ya el buen George ya mencionó todos los Easter eggs. Sí, estoy muy emocionado por ver esa película. Definitivamente. Espero que sea una buena película, espero que sea un buen precedente para el cierre de la otra, ¿verdad? Que salgan también los Guardianes de la Galaxia, se me hace perro. Uh-huh. Y bueno, pues sale la Bruja Escarlata, mamacita, pues, ¿qué más, güey? Perro. ¿Y por qué pusieron güera a la Black Widow? De hecho, ahí el precedente en los cómics. Hay una segunda, que de hecho no me acuerdo cómo se llama, que toma el manto de Black Widow, que es güera. Pero esta es entonces, la original, pelirroja. Puede hacer ahí el guiño. Mira, yo tengo que reconocer que está padre el trailer, pero no me esperaba más. O sea, no sé si es por la manera en que está editado, no sé. ¿Esperabas más si la del expectativa, trailer o de la...? No, o del trailer. No sé si es la expectativa, porque obviamente la expectativa aquí te juega muy cabrón. Sí, o sea, te juega es muy eso. Cabrón. Entonces, no fue hasta que lo vi ya varias veces ahora para hacer empezar a sacar los detalles y todo el rollo, y que dije, no, pues es que sí está chido. Pero es eso, la expectativa te juega mucho en contra. Sí. Y pues, aguas. Segundo. Tengo mucha confianza y mucha fe en el trabajo de los hermanos Russo. No por nada lo contrataron, porque Winter Soldier fue muy buena. Sí, buenísimo. Fue muy buena. La de Civil War fue muy buena. Lograron hacer algo muy cabrón, que era integrar a todos. O sea, hicieron, haz de cuenta, la Avengers que debió haber sido. Pero me faltaron como 200 héroes peleándose. Sí, estaba pensando, me sacaste las palabras de la boca, güey. Pues es que eran todos los que eran los que habían. Sí. Dentro del contexto. Me faltaron como 200 héroes. Pero escrita está muy bien hecha y está chido, muy padre. Entonces, el trabajo que se aventaron los hermanos Russo, pues lo respalda, ¿no? Entonces, eso me da confianza. Y la otra, Bruce Bolin es un perro actor. Para interpretar Thanos está muy cabrón. Y si yo pensara un punto malo del trailer, definitivamente sería Thanos. no porque se vea diferente de lo que hemos visto, porque eso yo entiendo precisamente cómo funcionan, de que obviamente el primer vistazo no es lo que vamos a ver en la película final. O sea, todavía hay un proceso de rendereo y de mejora del CGI. De hecho, hubo alguien que subió una foto muy perra. Bueno, ahora que dices eso, también me puedo poner a pensar. Dices, pues, se puede ver diferente por el tipo de luz, inclusive. Sí, no, no, pueden ser muchos factores. Porque lo estás viendo en su trono y todo siempre está oscuro. Sí, te digo, pueden ser muchos factores. Y por ejemplo, digo, esa foto que lo voy a buscar y luego se las publico. Una escena de Guardians of the Galaxy, donde muestra a Peter Quill cuando va, está brincando, cuando lo van persiguiendo porque se robó el orbe. Es la escena del primer tráiler, cuando va brincando. Uh-huh. Y luego está esa misma escena en el segundo tráiler, una mejora cabroncísima. Y la escena final ya en la película. No, no mames, hay un brinco tremendo entre las tres. Entonces, obviamente sé que el CGI lo van a ir puliendo y sí, que es un primer vistazo. Lo que yo me acuerdo que dije de la primera vez que vimos el tráiler de Justice League, que te dije, ¿te acuerdas? El cyborg se ve demasiado irrealista, o sea, se ve demasiado pintado el CGI. Y fue lo que yo, pues no se me dio que entender que le arreglaron, porque yo lo vi igual que en el trailer. Entonces sí dije, pues qué onda. Entonces acá yo, pues así como dices eso de Peter Quill, dices, pues sí es cierto, o sea, sí le tienen que ir puliendo más las cosas. Entonces esa parte la verdad no me preocupa mucho, tanto. No. Cállate. Pero la parte que sí me preocupa de Thanos es que es el villano. Sí. Es el villano de todo el MCU, ¿no? Entonces se me hizo que fue una introducción muy débil para dejarte ver de que es el cabrón que les puede partir la madre a todos tranquilamente. Y es por el cual se tienen que unir todos, incluyendo los que están en el espacio, incluyendo a Capitán Marvel, que tiene que venir. Uh-huh. O sea, y todo lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, es como que siento que les falló un poquito. Te digo, no sé si fue por la edición, no sé. A mí se me hace que más bien fue por la edición, porque de alguna manera lo tienen que introducir entre todos. Porque... Sí, porque te dieron las pistas de todo lo que viene. Entonces, por esa parte dice, ah, está chido. Pero, te digo, la expectativa siento que lo que le está pegando en contra. Algo muy similar que pasó con Man of Steel. Todo mundo se quedó con la imagen de Christopher Reeve y muchos batallaron en aceptar a Henry Cavill como Superman. Y eso le pegó mucho a la película en contra. No porque hicieron mal Superman, no, de hecho a mí me gusta mucho el Superman que hace Henry Cavill en esa película. Lo hace muy chido. Pero pues a mí me pasó por ejemplo con Ultron. O sea, con el tráiler de Ultron se veía, pero sí, perroto el Ultron. Y luego llegas a la película y eso. Sí, o sea, sí. Todos coincidimos que sí se habían desbarrancado ahí, gacho. Pero bueno, entonces, pues ahí están nuestros comentarios del tráiler. Platicamos. No. Es que es otra vuelta. Cosas que no me gustaban, bueno, como mencionaste, es que Thanos es el villano. Y fíjate, cuando él llega ya con la gema del espacio, es como un portal, llega así como que, ¿qué no sé con qué? O sea, no llega así con su... Campachaneando así. Sí, o sea, no llega así con su gente, no llega así como que... Mi barro me respalda. O sea, como que se abre el portal, sacan todas sus legiones así de minions. Sus chicles. Luego, como que ya los guerreros, que llegan, digamos, su tropa de élite, y luego ya salga él, como que le faltó una entrada más espectacular a Thanos. Uh-huh. Y también tienes la... El factor sorpresa de que ha pasado en los trailers, de que al final esas escenas pueden que ni siquiera estén en la película. Que también ya ha pasado. Sí, también ha pasado. Entonces, sí, está difícil juzgarlo en ese aspecto, ¿no? Yo sí coincido. Es como que el punto débil del trailer, ¿no? Es el gran Thanos y. Y se parece a Rick. Digo, todo lo demás está bien chingón. O sea, la neta, ni para qué fregado. O sea, sí, pues sí, me vine, güey. O sea, ni para qué. Pero. Sí, siento que... Se me mojó la pantufla. Sí, y también como mencionábamos aquí, como ya sabemos mucho de acerca de la historia, para nosotros que ya conocemos todo acerca el trasfondo de los cómics y los personajes, o sea, ya lo vemos y como que... ¿Eso no te juega en contra? Sí, o sea, como fan de... Sí, en veces sí. ¿De cómics? Digo, está padre porque han logrado equilibrar y presentarnos cosas que ya conocíamos de una manera nueva... Y respetando la historia de los cómics. Por eso, por ejemplo, para nosotros está muy chido el encontrar todos esos detalles y ver cómo se va armando. Y eso está padre. Pero también te juega en contra porque dices, ya sabes que va a acabar, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, vi la escena de Banner en el Sanctum Sanctorum. Y lo primero que pensé es Silver Surfer, güey. Es exactamente el mismo. Y de hecho, por ahí si lo geas, por ahí vas a encontrar la escena. Incluso sale hasta Wong, sale Doctor Strange. Está tal cual, está calcada, güey. Entonces está padre, pero a la vez te juegan contra a veces. Ahora, estamos hablando, bueno, ustedes son muy muy fan del cómic en sí, ¿no? Pero para un público nuevo, o sea, yo creo que también tienen que hacer muchas cosas, muchas adaptaciones para poderle llegar a toda la gente que a lo mejor no conoce la historia de Thanos, ¿no crees? Sí, no, y además porque va pensada pues también para niños. Eso también. Sí. No puedes hacerlo tan denso. Tienes que hacerlo. Porque te decía, por ejemplo, Thanos es brutal, Thanos es asesino, es un supervillano. Tampoco puede ser tan supervillano porque por el público al que va, ¿no? Uh-huh. Pues hay que esperar, ¿no? Yo sí espero, o sea, espero que me sorprenda esta película. Sí, yo creo que unos 2 meses, 3 meses, uh-huh. Igual a lo mejor hasta la, ¿qué será? Ay, güey, ¿qué te gusta que pasen otros 2 meses para que saquen, o 3 meses para que saquen el trailer 2? Uh-huh. Y a lo mejor ahí ya para enero, febrero, más o menos. Febrero 15, no, más o menos. Sacar un trailer y a lo mejor ya vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Sí. Entonces, balancearlo un poquito. Este tenía que ser el chingazo de ¡pum! Sí. Aquí estamos. Y hay alguien que publicó en redes, que me dio mucha risa, que es alguien que sí tiene la neta no es mala onda, no me acuerdo cuál es el medio que es, si es podcast, si es revista, que es del medio, que puso: no sean gachos, ya nadie habla de Justice League después del trailer de Avengers. Y sí es cierto, güey, fue el clavo en el ataúd, güey, pum, se acabó. Lo platicábamos hace rato de que estaba programado para ese día también salir el trailer de Jurassic World. Uh-huh. Después del madrazo que fue el trailer, lo dijeron, no, ni madres, no lo sacamos. Lo reservaron para que la semana que entra, el 8, para el jueves. Sí, ¿no? Entonces, ahorita acabo de ver una publicación en Instagram que dice: este jueves el trailer de Jurassic World. Sí, no se iban a meter a los chingados. Hubiera sido, o sea, un putazo. Sí, ya. Ay, también salió muy desafortunado. Pues no, nada. También salió el de Jurassic World. Entonces, pues bueno. Y antes de que se me olviden, aquí estoy amarrado. Perdón. Saludos. Por ahí luego nos han. Estado diciendo: ya no ponen el que nos pareció el episodio. Cabrones, ahí está el episodio publicado en nuestra página frikipodcast.net. Ahí están los episodios, ahí pueden dejar sus comentarios. Muchos de ustedes lo hacen, muchos otros les vale madre, pero bueno, ahí está. O sea, digo, no necesitan que pongamos un post específico. Ahí sigue estando. Son libres de participar. Sí, no, ahí está. Entonces, no sé. También están bañados, también. Digo, pues sí opinen, ¿verdad? Pero pues también. Entonces, bueno, antes de que se me olviden, los saludos. Pero sabes que el trailer Piros de Géminis, Carlos Carral, Arink El Azar Kido, Pérez Osvaldo, Hugo Melgarejo, Jesús Monroy, Roger Baez, Alfavica Parvizal y Yosimar Yoestar, les mandamos saludos, además de la Chaparrita Nin, que también por ahí nos pidió saludos en Instagram. En Instagram. Y también Paco Hernández, Luis Alvarado, David Cruz, Chagui Grimm, Carlos Gersain, Pérez Osvaldo, Rafa, Leonardo Fonseca, Seth Cosnar, Andrés Cruz Ortiz, Alexa, Anguar, Wendy, que está aquí arriba y nos mandó también, Barreras, Barreras Joe, Joel Suárez, Silva Barrientos, Julián García, Dana Vázquez, Nicolás Castillo, Jorge Arturo Aguilar, Rafa Portillo, Adrián Duarte, Rafael Alejandro, Oliver Gómez, José Abraham, Denny Ortega, Karen Quesada, Fabián Hernández, Isaac Ramírez, Alejandro García, Hugo Enrique Presas, Ruli Ángel, Filip Hinojo, Fernando Ruiz, Kevin Iván Aguirre, Hugo Pichirillo Peralta, Francisco Jacobo, Aringel Azarquido, Pedro Márquez, Luis Madrigal, Steven Salazar, Víctor Martínez, Iván Mendoza, Roger Cepeda, Night End, Fernando Ramón y Trash to Thomas. Saludos a todos. Entonces, saludos, carnales. Gracias por escucharnos. Sí, seguimos trabajando y pues les damos las gracias. Y pues esta noche nos encontramos. John Paul, Marco Antonio, El Destroyer, por Oscar y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana.